La Odisea de Homero. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio, que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, se hallaba detenido en la hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda que anhelaba tomarlo por esposo. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció irritado contra Odiseo, hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces habíase ido Poseidón al lejano pueblo de los etíopes para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Y mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, las otras deidades se congregaron en el palacio de Zeus Olímpico. Fue el primero en hablar el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien dio muerte el preclaro Orestes Agamenónida. «Oh dioses», dijo, «¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino». Así ocurrió con Egisto, que casó con la mujer legítima del Átrida, y mató a este cuando tornaba a su patria, a pesar de que nosotros mismos le habíamos enviado a Hermes, con el fin de advertirle que no matase a aquel, ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Átrida tenía que tomar venganza no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Mas Hermes no logró persuadirlo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. «Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los que imperan», le respondió Atenea, la deidad de los ojos de lechuza. Aquel yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada. Así perezca quien obre de semejante modo. Pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que mucho tiempo ha, padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, la divina Calipso, que retiene al infortunado Odiseo, no cejando en su propósito de embelesarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca. Mas Odiseo, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. ¿Y a ti, Zeus Olímpico, no te conmueve el corazón? ¿Por qué así te has airado contra él? Hija mía, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes?, le contestó Zeus, que amontona las nubes. ¿Cómo quieres que ponga en olvido al divinal Odiseo que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo? Pero Poseidón, que ciñe la tierra, le guarda vivo rencor porque cegó al cíclope Polifemo, que nació de la ninfa Toosa después que ésta se unió con Poseidón en honda cueva. Desde entonces Poseidón hace que Odiseo vaya errante lejos de su patria. Mas, ea, tratemos todos nosotros del modo como Odiseo haya de llegar a su patria. Atenea le respondió enseguida: si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Odiseo vuelva a su casa, mandemos enseguida a Hermes a la isla Ogigia y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la resolución que hemos tomado sobre la vuelta del paciente Odiseo. Yo, en tanto, yéndome a Ítaca, instigaré vivamente a su hijo para que llame al ágora a los melenudos aqueos y prohíba la entrada en su casa a todos los pretendientes, que de continuo le degüellan muchísimas ovejas y bueyes. Y le llevaré después a Esparta y a la arenosa Pilos para que, viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Dicho esto, se calzó los áureos divinos talares que la llevaban sobre el mar y sobre la tierra con la rapidez del viento. Descendió presurosa de las cumbres del Olimpo y, encaminándose a Ítaca, se detuvo en el vestíbulo de la morada de Odiseo. Empuñaba la broncínea lanza y había tomado la figura de un extranjero, Dementes, rey de los tafios. Halló a los soberbios pretendientes que jugaban a los dados en la puerta de la casa. Varios servidores les escanciaban vino en las crateras y otros trinchaban carne en abundancia. Fue el primero en advertir la presencia de la diosa, el deiforme Telémaco, pues se hallaba entre los pretendientes con el corazón apesadumbrado. Fijo el pensamiento en su valeroso padre, por si, volviendo, dispersaba a aquellos y recuperaba la dignidad real y el dominio de sus riquezas. Cuando vio a Atenea, fuese derecho al vestíbulo y le dijo estas aladas palabras. «Salve, huésped. Entre nosotros, has de recibir amistoso acogimiento, y después que hayas comido, nos dirá de qué estás necesitado». Ya entrados en el interior del excelso palacio, Telémaco hizo sentar al huésped lejos de los pretendientes, para que no le displaciera el tumulto de aquellos varones soberbios, y él, a su vez, pudiera interrogarle sobre su padre ausente. Una despensera les trajo pan. El trinchante le sirvió carne de todas suertes, y un heraldo se acercaba a menudo para escanciarles vino. Ya en esto entraron los orgullosos pretendientes que echaron mano a las viandas. Satisfechas las ganas de comer y beber, les ocupó el pensamiento el canto y el baile que son los ornamentos del convite. Un heraldo puso la bellísima cítara en las manos de Femio, a quien obligaban a cantar ante los pretendientes. Y mientras Femio comenzaba un hermoso canto, Telémaco dijo estas razones a Atenea después de aproximar su cabeza a la deidad para que los demás no se enteraran. «Estos solo se ocupan en cosas tales como la cítara y el canto. Y nada les cuesta, pues devoran impunemente la hacienda de un varón cuyos huesos se pudren en el continente o los revuelven las olas en el seno del mar. Si debieran regresar a Ítaca, todos preferirían tener los pies ligeros a ser ricos. Mas aquel ya murió, y ninguna esperanza nos resta. Heroea, habla sinceramente. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿En qué linaje de embarcación llegaste? ¿Vienes ahora por vez primera, o has sido huésped de mi padre?» Atenea, la deidad de ojos de lechuza, le respondió. «Me jacto de ser Mentes, hijo del belicoso Anquíalo, y de reinar sobre los tafios, amantes de manejar los remos. He llegado en mi bajel, pues navego hacia Témesa para traer bronce, llevándoles luciente hierro. Vine porque me aseguraron que tu padre estaba de vuelta, mas sin duda lo impiden las deidades, que el divinal Odiseo no desapareció aún de la tierra, pues está detenido en una isla donde hombres crueles y salvajes lo retienen. Voy ahora a predecir lo que ha de suceder según los dioses me lo inspiran. Aquel no estará largo tiempo fuera de su patria. Hallará algún medio para volver, ya que es ingenioso en sumo grado. Mas ea, dime si eres el hijo del propio Odiseo. Eres pintiparado a él, así en la cabeza como en los bellos ojos, y bien lo recuerdo, pues nos reuníamos a menudo antes de que se embarcara para Troya. Mi madre afirma que soy hijo de aquel, le contestó el prudente Telémaco, y no sé más, que nadie consiguió conocer por sí su propio linaje. Los dioses no deben haber dispuesto que tu linaje sea oscuro cuando Penélope te ha parido cual eres, le replicó Atenea. Mas ea, dime, ¿qué reunión es esta? ¿Se celebra convite o casamiento? Páreceme que los que comen en el palacio con tal arrogancia ultrajan a alguien. ¿Sabes?, le contestó Telémaco, que esta casa hubo de ser respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo. Ahora, cuantos próceres mandan en las islas y cuantos imperan en Ítaca, todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa. Mi madre ni rechaza las odiosas nupcias, ni sabe poner fin a tales cosas. Y aquellos agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo. ¡Oh, dioses!, contestó Atenea indignada. ¿Qué falta no te hace el ausente Odiseo para que ponga las manos en los desvergonzados pretendientes? Mas está puesto en mano de los dioses si ha de volver y tomar venganza en su palacio, y te exhorto a que medites cómo arrojarás de aquí a los pretendientes. Si te place, presta atención a mis palabras. Convoca mañana en el ágora a los héroes aqueos. Intima a los pretendientes que se vayan a sus casas. Y si a tu madre el ánimo mueve a casarse, vuelva al palacio de su muy poderoso padre y allí le dispondrán las nupcias y le aparejarán una dote tan cuantiosa como debe llevar una hija amada. También a ti te daré un prudente consejo. Apresta la mejor embarcación que hallares y ve a preguntar por tu padre. Trasládate primeramente a Pilos e interroga al divinal Néstor y desde allí ve a Esparta, a donde el rubio Menelao. Si oyeres decir que tu padre vive y ha de volver, súfrelo todo un año más. Pero si te participaren que ha muerto, retorna sin dilación a la patria. Erígele un túmulo, hazle las muchas exequias y búscale a tu madre un esposo. Y así que hayas ejecutado todas estas cosas, medita en tu mente y en tu corazón cómo matarás a los pretendientes, si con dolo o a la descubierta. Porque es preciso que no andes con niñerías, ya que no tienes edad para ello. Por ventura no sabes cuánta gloria ha ganado ante los hombres el divinal Orestes, desde que hizo perecer al matador de su padre el doloso Egisto. También tú sé fuerte, para que los venideros te elogien. Diciendo así, partió Atenea, la de ojos de lechuza, volando como un pájaro después de infundir en el espíritu de Telémaco valor y astucia. Telémaco se quedó atónito, porque ya sospechó que había hablado con una deidad y se fue enseguida ante los pretendientes. Ante estos cantaba el Aedo la vuelta deplorable que Palas Atenea había deparado a los aqueos cuando partieron de Troya. La discreta Penélope oyó la divinal canción y bajó por la escalera. Cuando la divina entre las mujeres llegó a donde estaban los pretendientes y arrasándose los ojos de lágrimas, le habló así a Laedo. Femio, pues que sabes otras muchas hazañas de hombres y de dioses, cántales algunas de las mismas, pero deja ese canto triste que constantemente me angustia el corazón. Tal es la persona de quien padezco soledad por acordarme siempre de aquel varón cuya fama es grande en la Hélade. Madre mía, le replicó Telémaco, resígnate en tu corazón a oír este canto, ya que no fue Odiseo el único que perdió en Troya la esperanza de volver. Mas vuelve ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y de hablar nos ocuparemos los hombres, y principalmente yo, cuyo es el mando de esta casa. Penélope regresó a su habitación, revolviendo en el ánimo las discretas palabras de su hijo. Los pretendientes movían alboroto en la casa y todos deseaban acostarse con Penélope en su mismo lecho. Mas Telémaco comenzó a decirles: pretendientes de mi madre que se portan con orgullosa insolencia. Al romper el alba, nos reuniremos en el ágora para que yo les diga que salgáis del palacio. Mas si les parece mejor destruir los bienes de un solo hombre, sigan consumiéndolos, que yo invocaré a los sempiternos dioses y quizá mueran en este palacio sin que nadie los vengue. Todos se admiraron de que Telémaco les hablase con tanta audacia, pero Antínoo le repuso diciendo: son ciertamente los mismos dioses quienes te enseñan a arengar con audacia, mas no quiera el Cronión que llegues a ser rey de Ítaca. Antínoo le contestó Telémaco: no es malo ser rey, porque su casa se enriquece pronto y su persona se ve más honrada. Pero reine cualquiera de los príncipes aqueos que aquí viven en Ítaca, ya que murió el divinal Odiseo. Y yo seré señor de mi casa y de los esclavos que éste adquirió para mí como botín de guerra. Volvieron los pretendientes con la danza y el deleitoso canto. Telémaco se fue derecho a la cama y pasó toda la noche revolviendo en su mente el viaje que Atenea le había aconsejado. Cuando apareció la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, el caro hijo de Odiseo se levantó de la cama. Se vistió, colgó del hombro la aguda espada y, semejante por su aspecto a una deidad, salió del cuarto. Enseguida mandó que los heraldos llamaran al ágora a los melenudos aqueos. Y así que estuvieron congregados, Telémaco se fue al ágora, adornándole a Atenea con tal gracia divinal que al verle llegar, Todo el pueblo le contemplaba con asombro, y se sentó en la silla de su padre, pues le hicieron lugar los ancianos. Deseoso de arengarles, se levantó en medio del ágora, y el heraldo Pisenor, que sabía dar prudentes consejos, le puso el cetro en la mano. «Los pretendientes de mi madre», dijo Telémaco, «hijos queridos de los varones más señalados de este país, la asedian a pesar suyo y no se atreven a acercarse a la casa de Icario, su padre, para que la dote y la entregue al que él quiera y a ella le plazca, sino que viniendo todos los días a nuestra morada, nos degüellan los bueyes, las ovejas y las pingües cabras. Celebran banquetes, beben locamente el vino tinto y así se consumen muchas cosas, porque no tenemos un hombre como Odiseo que sea capaz de librar a nuestra casa de tal ruina». El pueblo entero se movió a piedad y todos callaron, salvo Antino, que respondió diciendo: «Telémaco, incapaz de moderar tus ímpetus. La culpa no la tienen los aqueos que pretenden a tu madre, sino ella, que sabe proceder con gran astucia. 3 años van con este, que contrista el ánimo que los aqueos tienen en su pecho. A todos les da esperanzas, pero son muy diferentes los pensamientos que en su inteligencia revuelve. Y aún discurrió su espíritu otro engaño. Se puso a tejer una gran tela, y nos habló así: ya que ha muerto el divinal Odiseo, aguarden para instar mis bodas que acabe este lienzo. No sea que se me pierdan inútilmente los hilos, ni se quede sin sudario el héroe Laertes, cuando le sorprenda la parca. No se me vaya a indignar alguna de las aqueas si ve enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes». Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Desde aquel día pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche deshacía lo tejido. Oye, pues, lo que te responden los pretendientes. Haz que tu madre vuelva a su casa, y ordénale que tome por esposo a quien su padre le aconseje, y a ella le plazca. Y si atormentase largo tiempo a los aqueos, no se habrá decidido por lo más conveniente, ya que no volveremos a nuestros negocios ni nos llegaremos a otra parte hasta que no se haya casado con alguno de nosotros. Antino, le contestó Telémaco, no es razón que eche de mi casa contra su voluntad a la que me dio el ser y me ha criado. Jamás daré semejante orden. Así habló Telémaco, y el argovidente Zeus envió 2 águilas, que al hallarse en medio de la ruidosa ágora, le miraron a todos a la cabeza como presagio de muerte. Se desgarraron con las uñas la cabeza y el cuello, y se lanzaron hacia la derecha por cima de las casas. El anciano héroe Aliterces Mastórida, el único que se señalaba entre los de su edad en conocer cosas fatales, les arengó diciendo: «Grande es el infortunio que a los pretendientes amenaza, porque Odiseo no estará mucho tiempo alejado de los suyos, sino que ya quizás se halla cerca y les aparejará a todos la muerte y el destino». «Anciano», le respondió Eurímaco, hijo de Pólibo, «vuelve a tu casa y adivínales a tus hijos lo que quieras, a fin de que en lo sucesivo no padezcan ningún daño. Mas en estas cosas sé yo vaticinar mejor que tú. Odiseo murió lejos de nosotros, y tú debieras haber perecido con él, y así no dirías tantos vaticinios, ni incitarías al irritado Telémaco, esperando que mande algún presente a tu casa. Lo que voy a decir se cumplirá. Los bienes de Telémaco serán devorados de la peor manera, como hasta aquí, en cuanto Penélope entretenga a los aqueos con diferir la boda». «Eurímaco», le contestó Telémaco, «y cuántos son ilustres pretendientes. No les he de suplicar ni arengar más acerca de esto. Mas, ea, aprestadme una embarcación y 20 compañeros que me abran camino acá y acullá del Ponto. Iré a Esparta y a la arenosa Pilos a preguntar por el regreso de mi padre». Entonces se levantó Mentor, el amigo del preclaro Odiseo, y les arengó del siguiente modo: «Ningún rey que empuñe cetro sea benigno ni ocupe la mente en estas cosas justas. Antes, al contrario, obre siempre con crueldad, ya que nadie se acuerda del divinado Odiseo entre los ciudadanos sobre los cuales reinaba con blandura. Y no aborrezco tanto a los orgullosos pretendientes como me indigno contra la restante población al contemplar que permanecéis sentados y en silencio sin que intenten refrenar a los pretendientes. mentor insensato, le respondió Leócrito Evenórida. ¿Incitarles a que nos hagan desistir? Dificultoso les sería. Y si el mismo Odiseo regresara y resolviera en su corazón echarnos de su casa, ¿no se alegraría su esposa de que hubiese vuelto? Porque allí mismo recibiría el héroe indigna muerte. Mas sea, vuelvan a sus ocupaciones. Así dijo, y al punto disolvió el ágora. Telémaco se alejó hacia la playa, y después de lavarse las manos en el mar, oró a Atenea diciendo: «Oh numen, que ayer viniste a mi casa, a todos se oponen los aqueos, y en especial los ensobrevecidos pretendientes». Atenea, que había tomado el aspecto y la voz de mentor, se le acercó y le dijo estas aladas palabras: «Telémaco, contados son los hijos que se parecen a sus padres. Los más salen peores, y tan solamente algunos los aventajan. Pero tú, como no serás en lo futuro ni cobarde ni imprudente, puedes concebir la esperanza de no hacer en vano tu viaje. No te dé cuidado, pues, lo que resuelvan o mediten los insensatos pretendientes. Ese viaje que anhelas no se diferirá a largo tiempo. Soy tan amigo tuyo por tu padre que aparejaré una velera nave y me iré contigo». Así habló Atenea, hija de Zeus, y Telémaco fue a su casa y halló a los soberbios pretendientes. Antino, riéndose, le tomó la mano y le dijo estas palabras: «Telémaco, no revuelvas en tu pecho malas acciones o palabras. No es posible que yo permanezca callado entre vosotros tan soberbios», le replicó Telémaco, «y coma y me regocije tranquilamente. Ahora que soy mayor y sé lo que ocurre, intentaré enviarles las funestas parcas, sea acudiendo a Pilos, sea aquí en esta población», y desasió su mano de la de Antino. En tanto, Atenea tomó la figura de Telémaco, recorrió la ciudad, habló con distintos varones y les encargó que al anochecer se reunieran. Pidió también una nave al hijo de Fromo, Noemón, y éste se la cedió gustoso. El sol se puso y las tinieblas ocuparon todos los caminos, y Atenea se fue al palacio de Odiseo y les infundió a los pretendientes dulce sueño. Entonces Atenea dijo a Telémaco: «Tus compañeros se han sentado en los bancos para remar y solo esperan tus órdenes». Telémaco fue siguiendo las pisadas de la diosa. Llegaron a la nave y al mar y hallaron en la orilla a los compañeros. «Vengan, amigos», les dijo Telémaco, «y traigamos los víveres que ya están dispuestos». Cuando así hubo hablado, se puso en camino y los demás le siguieron. Enseguida se lo llevaron todo y cargaron la nave de muchos bancos. Al punto se embarcó Telémaco, precedido por Atenea, que tomó asiento en la popa y él a su lado. Atenea, la de ojos de lechuza, les envió próspero viento, el fuerte céfiro que resonaba por el vinoso Ponto, y la nave siguió su rumbo toda la noche y la siguiente aurora. Ya el sol desamparaba el hermosísimo lago cuando Telémaco y los suyos llegaron a Pilos y hallaron en la orilla del mar a los habitantes que inmolaban toros de negro pelaje al dios que sacude la tierra. Telémaco desembarcó precedido por Atenea y la deidad de ojos de lechuza dijo: «Telémaco, ya no te cumple mostrar vergüenza en cosa alguna, habiendo atravesado el Ponto con el fin de saber noticias de tu padre. Ea, ve directamente a Néstor». «Mentor», repuso Telémaco, «da vergüenza que un joven interrogue a un anciano». Atenea le dijo: «Discurrirás en tu mente algunas cosas, y un numen te sugerirá las restantes». Llegaron a donde estaba la junta de los varones pilios. Allí se hallaba Néstor con sus hijos, y a su alrededor los compañeros preparaban el banquete. Pisistrato Nestórida fue el primero que se les acercó. Los hizo sentar para el convite. Enseguida les dio parte de las entrañas. Echó vino en una copa de oro. Se la ofrecieron a Palas Atenea, y así le dijo: «Forastero, eleva tus preces al soberano Poseidón». «Ante todas cosas, llena de gloria a Néstor y a sus vástagos, y concede también que Telémaco y yo no nos vayamos sin lograr el intento que nos trajo en la veloz nave negra». Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y beber, Néstor dijo: «Esta es la ocasión más oportuna para interrogar a los huéspedes. ¿Quiénes son? ¿De dónde llegaron?». Telémaco le respondió: Néstor Nelida, gloria de los aqueos. Venimos de Ítaca. Ando en pos de la fama de mi padre, el paciente y divinal Odiseo, el cual, según afirman, destruyó la ciudad de Troyana combatiendo contigo. Néstor le respondió: Oh amigo, me traes a la memoria las calamidades que padecimos los aqueos combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo. Allí recibieron la muerte los mejores capitanes, Ayante, Aquileo, Patroclo, Antíloco. Y cuando después de haber destruido la ciudad de Príamo, nos embarcamos en las naves, como no todos los aqueos habían sido sensatos y justos, la deidad de ojos de lechuza suscitó entre los dos Átridas gran contienda. Menelao nos exhortó a volver a la patria por el ancho dorso del mar, mientras que Agamenón quería detener al pueblo y aplacar con sacras hecatombes la terrible cólera de Atenea. Así vine, hijo querido, ignorando cuáles aqueos se salvaron y cuáles perecieron. Mas oí referir que Filóctetes aportó con felicidad y asimismo Idomeneo. Pero yo te exhorto a que endereces tus pasos hacia Menelao, el cual poco ha volvió. Y si deseas ir por tierra, aquí tienes carro y corceles, y a mis hijos que te acompañarán hasta la divina Lacedemonia, donde se halla el rubio Menelao. Y en llegando, ruégale que sea veraz, y no mentirá porque es muy sensato. El sol se puso y sobrevino la oscuridad, y entonces habló Atenea. La luz del sol se fue al ocaso, y no conviene permanecer largo tiempo en el banquete de los dioses, pues es preciso recogerse. Así habló la hija de Zeus, y todos la obedecieron. Atenea y Telémaco quisieron retirarse a la nave, pero Néstor los detuvo con estas palabras: Zeus y los otros dioses inmortales nos libren de que se vayan de mi lado para volver a la nave. El caro hijo de Odiseo no se acostará en las tablas de su bajel mientras yo viva. Atenea replicó: Bien hablaste, anciano querido, y conviene que Telémaco te obedezca. Pero yo volveré al negro bajel a fin de animar a los compañeros y ordenarles cuanto sea oportuno. Dicho esto, partió Atenea cual si fuese un águila, y todos se pasmaron al contemplarlo. Néstor, asiendo de la mano a Telémaco, pronunció estas palabras: Amigo, no temo seas en lo sucesivo, ni cobarde, ni débil, ya que de tan joven te acompañan y guían los propios dioses. Néstor se puso al frente de sus hijos, y con ellos se encaminó al hermoso palacio, e hizo que Telémaco se acostara allí, en torneado lecho. Mas apenas se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, levantóse de la cama Néstor y fue a sentarse ante el elevado portón. En torno suyo se juntaron los hijos y les dijo: Hijos amados, cumplan pronto mi deseo. Uno de ustedes vaya al campo para que el vaquero traiga una novilla. Encamínese otro al bajel de Telémaco y conduzca aquí a todos los compañeros. Y mande otro al orífice Alerces que venga a verter oro. Así habló, y todos le obedecieron. Hecha la plegaria y esparcida la mola, aquel hijo de Néstor, Trasímedes, le cortó a la novilla el cuello. La descuartizaron haciéndolo según el rito. Y una vez saciado el deseo de comer y de beber, Néstor comenzó a decirles: Hijos míos, aparejen hermosos caballos para que Telémaco pueda llevar a término su viaje. Así dijo, y ellos le obedecieron. Subió Telémaco al magnífico carro, y tras él Pisístrato Nestórida, quien empuñó las riendas y azotó a los caballos para que arrancasen, y estos volaron gozosos dejando atrás la excelsa Pilos. Apenas llegaron a la cavernosa Lacedemonia, se fueron derechos a la mansión del glorioso Menelao, y le hallaron celebrando el banquete de la doble boda de su hijo y su hija. Un aedo estaba cantando al son de la cítara, y dos saltadores hacían cabriolas, cuando Telémaco y Pisístrato detuvieron los corceles en el vestíbulo del palacio. Eteoneo, diligente servidor de Menelao, los vio y fue a dar la buena nueva al pastor de hombres, a lo que éste respondió: Desunce los caballos de los forasteros y hazles entrar a fin de que participen del banquete. Y el rubio Menelao, saludándolos con la mano, les habló de esta manera: Tomen manjares, y después que hayáis comido, les preguntaremos cuáles son de los hombres. Y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y beber, Telémaco habló así al hijo de Néstor: Observa aún estórida el resplandor del bronce y también el del oro, del electro, de la plata y del marfil. Así debe ser por dentro la morada de Zeus Olímpico. Y el rubio Menelao, adivinando lo que aquel decía, les habló con estas palabras: Hijos amados, ningún mortal puede competir con Zeus, cuyas moradas y posesiones son eternas. Mas entre los hombres habrá quien rivalice conmigo y quien no me iguale en las riquezas que traje en mis bajeles. Fui a Chipre, a Fenicia, a los egipcios, a los etíopes, a los sidonios, a los eembos y a Libia. Mientras yo andaba perdido por aquellas tierras, otro me mató al hermano con engaño, y por esto vivo ahora sin alegría entre las riquezas que poseo. Mas, si bien lloro, por nadie he vierto tal copia de lágrimas como por uno, porque ningún aqueo padeció lo que Odiseo hubo de sufrir. Y seguramente le lloran el viejo Laertes, la discreta Penélope y Telémaco, a quien dejó en su casa recién nacido. Mientras tales pensamientos se revolvía en su mente, salió Helena de su perfumada estancia y al momento interrogó a su marido. ¿Sabemos ya, oh Menelao, quiénes se glorian de ser esos hombres que han venido? ¿Me engañaré o será verdad lo que voy a decir? Jamás vi persona alguna tan parecida a otra como ésta se asemeja a Telémaco, el hijo de Odiseo. Ya se me había ocurrido, oh mujer, lo que supones, respondió Menelao. Ahora mismo, acordándome de Odiseo, les relataba cuántos trabajos padeció por mi causa. Menelao Atrida, dijo entonces Pisistrato, en verdad que es el hijo de quien dices. Con él me ha enviado Néstor para que le acompañe, pues deseaba verte para que le aconsejaras, que muchos males padece en su casa el hijo cuyo padre está ausente. Oh dioses, respondió Menelao, ha llegado a mi casa el hijo del caro varón que por mí sostuvo tantas y tan trabajosas luchas. Helena habló de esta manera: no podría referir todos los trabajos del paciente Odiseo, y contaré tan solo que el fuerte varón se entró por la ciudad donde sus enemigos habitaban, transfigurándose en mendigo. Sí, mujer, respondió Menelao. ¿Qué no sufrió aquel fuerte varón en el caballo de madera, cuyo interior ocupábamos los mejores argivos para llevar a los troyanos la carnicería y la muerte? Viniste tú en persona, pues debió moverte algún numen que anhelaba dar gloria a los troyanos, y tres veces anduviste alrededor de la hueca emboscada, tocándola y llamando por su nombre a los más valientes dánaos. Yo y el Tirida, que con Odiseo estábamos en el centro, queríamos responder desde dentro, mas Odiseo lo impidió y nos contuvo, y salvó a todos los aqueos hasta que te apartó de allí Palas Atenea. Se ponía el sol, y Helena mandó a las esclavas que pusiesen lechos debajo del pórtico. Así se acostaron en el vestíbulo Telémaco y el ilustre hijo de Néstor. Mas al punto que apareció la aurora de rosáceos dedos, Menelao fue a sentarse junto a Telémaco y así le dijo: Héroe Telémaco, ¿qué necesidad te ha obligado a venir aquí? Atrida Menelao, alumno de Zeus, le respondió Telémaco, he venido por si me pudieras dar alguna nueva de mi padre. Y el rubio Menelao le contestó: Telémaco, de cuantas cosas me refirió el veraz anciano de los mares, no te callaré ninguna. Los dioses me habían detenido en una isla enfrente de Egipto, que la llaman Faro. Ya todos los bastimentos se me iban agotando, y también menguaba el ánimo de los hombres. Pero una diosa tuvo piedad de mí, Idotea, hija del fuerte Proteo, la cual se me hizo encontradiza, mientras vagaba apartado de mis hombres, y me dijo: Forastero, te abandonas voluntariamente y te huelgas de pasar dolores, puesto que, detenido en la isla, ¿no hayas medio de poner fin a semejante situación? Le respondí de este modo: te diré que no estoy detenido por mi voluntad, sino que debo haber pecado contra los inmortales. Mas revélame, ¿cuál de los inmortales me cierra el camino y cómo podré llegar a la patria? La divina entre las diosas me contestó: Forastero, frecuenta este sitio el inmortal Proteo egipcio. Dicen que es mi padre. Si lograres agarrarlo, te diría cómo podrás restituirte a la patria. Enséñame tú misma la acechanza que he de tender al anciano, le contesté. Forastero, respondió Idotea. Cuando el sol llega al centro del cielo, Proteo salta en tierra al soplo del céfiro. Enseguida se acuesta en honda gruta y a su alrededor se ponen a dormir las focas. Allí he de llevarte, a fin de que te pongas acostado y contigo tus tres mejores compañeros. El anciano primero contará las focas y después se acostará. Tan pronto como le veas dormido, sujétalo allí mismo aunque desee escaparse. Entonces probará de convertirse en todos los seres que se arrastran por la tierra y en agua, pero ustedes apriétenlo más. Y cuando te interrogue con palabras, mostrándose tal como lo viste dormido, déjalo libre y pregúntale cuál de las deidades se te opone y cómo podrás volver a la patria. Así que se descubrió la aurora, me fui a la orilla del mar y me llevé los tres compañeros en quienes tenía más confianza. No bien llegamos, la diosa hizo que nos tendiéramos dentro de unos hoyos que había cavado, y nos echó encima sendas pieles de foca. El hedor de las focas nos enacalabrinaba, pero la diosa nos puso en las narices un poco de ambrosía, la cual quitó el hedor de aquellos monstruos. Era mediodía cuando vino el anciano. La cuenta de las focas empezó por nosotros sin que notase el engaño, y luego él se acostó también. Entonces le echamos mano, y el viejo se transformó en león, en dragón y en jabalí, en agua y hasta en árbol. Mas como lo teníamos reciamente asido, se aburrió al cabo y me dijo, «Hijo de Atreo, ¿qué deseas? Revélame cuál de los inmortales me detiene y cómo podré llegar a la patria», le dije. Enseguida me respondió, «El hado ha dispuesto que no vuelvas a tu casa hasta que tornes a las aguas del río Egipto y sacrifiques sacras hecatombes a los dioses». Le contesté diciendo, «Haré, anciano, lo que me mandas, pero dime si volvieron salvos en sus naves los aqueos que dejamos al partir de Troya». Proteo me respondió, «Solo dos capitanes perecieron en la vuelta, y uno vivo aún se encuentra detenido en el Ponto. Ayante sucumbió con sus naves en el inmenso Ponto, y tu hermano Agamenón pisó alegre el suelo de la patria, pero Egisto le quitó la vida». «Nómbrame el tercer varón», le dije. «Es el hijo de Laertes», me respondió Proteo. «Le vi en una isla, pues la ninfa Calipso le detiene por la fuerza en su palacio». Cuando esto hubo dicho, se sumergió Proteo en el agitado Ponto. Mientras tanto los pretendientes se solazaban en el palacio de Odiseo y fue a buscarlos Noemón, el cual, dirigiéndose a Antínoo, preguntó, «¿Sabemos por ventura cuándo volverá Telémaco a la arenosa Pilos? ¿Se fue mi nave y ahora la necesito?» Antínoo preguntó Noemón, «¿Cuándo se fue y qué jóvenes le siguieron?» Noemón le respondió, «Los mancebos que le acompañan son los más sobresalientes en el pueblo y como capitán vi embarcarse a Mentor». Dicho esto, fuese Noemón a su casa y ante todos habló Antínoo. «Gran proeza ha ejecutado orgullosamente Telémaco», dijo, «y decíamos que no la llevaría a efecto. Mas ea, facilítenme un bajel y 20 compañeros y le armaré una emboscada». Todos los pretendientes lo aprobaron. Hay en el mar una isla pedregosa en medio de Ítaca y Samos. Ásteris, allí se pusieron los pretendientes en emboscada para aguardar a Telémaco. Penélope sintió desfallecer su corazón y permaneció en el piso superior sin comer ni beber, pensando siempre en si su hijo escaparía de la muerte o sucumbiría a manos de los orgullosos pretendientes. Mas cuando le sobrevino dulce sueño, Atenea hizo un fantasma parecido a Iftima, hija del magnánimo Icario, y lo envió a la morada de Odiseo. Se le puso sobre la cabeza y le dijo, «¿Duermes, Penélope, con el corazón afligido? No lo permitan los dioses, pues tu hijo ha de volver. Telémaco va acompañado por Palas Atenea, que se compadece de ti y me envía a participarte estas cosas». La hija de Icario se despertó y se le alegró el corazón porque había tenido tan claro sueño en la oscuridad. La aurora se levantaba para llevar la luz a los mortales y a los inmortales. Cuando los dioses se reunieron en junta, Zeus dijo, dirigiéndose a Hermes, su hijo amado, «Ya que eres el mensajero, Ve a decir a la ninfa de hermosas trenzas nuestra resolución para que Odiseo emprenda el regreso. Navegando en una balsa, llegará a Esqueria, la tierra de los feacios, y ellos le honrarán cordialmente y le enviarán en un bajel a su patria tierra. Hermes ató al punto a sus pies los áureos divinos talares. Cuando hubo arribado a aquella isla tan lejana, saltó a tierra y prosiguió su camino. Calipso, cantando con voz hermosa, tejía con lanzadera de oro, pero no halló a Odiseo, que estaba llorando en la ribera. «¿Por qué, oh Hermes, vienes a mi morada?», preguntó Calipso. «Oh diosa, Zeus me ordenó que viniese. Dice que está contigo un varón, y Zeus te manda que a tal varón le permitas que se vaya cuanto antes, porque no es su destino morir lejos de los suyos». Calipso se estremeció y respondió: «Sois, oh dioses, celosos y malignos, pues sentís envidia de la diosa que no se rescata de dormir con el hombre a quien ha tomado por esposo. Pero ya que no le es posible a ningún dios transgredir la voluntad de Zeus, váyase aquel por el mar estéril». Hermes le replicó: «Despídele pronto y teme la cólera de Zeus, no sea que este dios, irritándose, se ensañe contra ti». En diciendo esto, partió el poderoso Hermes, y la venerada ninfa fue a buscar a Odiseo. Y parándose cerca de él, Calipso le dijo: «Desdichado, no llores más, pues de muy buen grado dejaré que partas. Corta maderos grandes y forma una balsa. Yo pondré en ella pan, agua y rojo vino. Te daré vestidos y te mandaré próspero viento a fin de que llegues sano y salvo a tu patria tierra». «Algo revuelves en tu pensamiento, oh diosa», dijo Odiseo, «al ordenarme que atraviese en una balsa el gran abismo del mar, tan terrible y peligroso que no lo pasarán fácilmente naves de buenas proporciones. Yo no subiría en la balsa si no te resolvieras a prestar firme juramento de que no maquinarás causarme ningún daño». Calipso se sonrió al oír estas palabras y le dijo: «Eres en verdad injusto cuando tales palabras te has atrevido a proferir. Sépalo ahora la tierra y el anchuroso cielo, no maquinaré contra ti ningún pernicioso daño. Odiseo, fecundo en ardides, si conocieras los males que habrás de padecer fatalmente antes de llegar a tu patria, te quedarías conmigo y serías inmortal aunque estés deseoso de ver a tu esposa, de la que padece soledad todos los días». «No te enojes conmigo, venerable deidad», respondió Odiseo. «Conozco bien que Penélope te es inferior en belleza y en estatura, siendo ella mortal, y tú inmortal y exenta de la vejez. Esto no obstante, deseo continuamente irme a mi casa». Así habló. Sobrevino la oscuridad y se retiraron a lo más hondo de la profunda cueva, y allí muy juntos hallaron en el amor contentamiento. Mas no bien se mostró la aurora, Calipso se ocupó en disponer la partida de Odiseo. Le dio un gran segur y una azuela, y le llevó a un extremo de la isla donde habían crecido altos chopos y álamos, todos los cuales estaban secos desde antiguo y eran muy duros. Odiseo derribó 20 troncos, que desbastó con el bronce, pulió con habilidad y enderezó por medio de un nivel. Cuán ancho es el fondo de un navío de carga, tan grande hizo Odiseo la balsa. Mientras tanto, Calipso le trajo lienzo para las velas, y atando en la balsa cuerdas, maromas y balinas, la echó por medio de unos parales al mar. Gozoso desplegó las velas Odiseo y comenzó a regir hábilmente la balsa sin que el sueño cayese en sus párpados. 17 días navegó, y al 18º pudo ver los umbrosos montes del país de los feacios. El poderoso Poseidón, que sacude la tierra, regresaba entonces del país de los etíopes y vio a Odiseo. Se encendió en ira, y habló entre sí de semejante modo: «Sin duda los dioses cambiaron sus propósitos en orden a Odiseo. Ya está junto a la tierra de los feacios, donde es fatal que se libre del cúmulo de desgracias que le han alcanzado. Creo, no obstante, que aún habrán de cargar sobre él no pocos males». Y echando mano al tridente, congregó las nubes y turbó el mar. Suscitó grandes torbellinos de toda clase de vientos, y la noche cayó del cielo. Y Odiseo así decía: «¡Ay de mí, desdichado! Temo que salgan verídicas las predicciones de la diosa. Oh, una y mil veces dichosos los dánaos que perecieron en la vasta Troya. Así hubiera muerto yo también, pero dispone el hado que yo sucumba con deplorante muerte. Vino una grande ola y Odiseo fue arrojado lejos de la balsa. Sobrenadó y, aunque fatigado, no perdía de vista la balsa, y moviéndose con vigor entre las olas, la asió y se sentó en medio de ella para evitar la muerte. Viole Ino Leucotea, la de pies hermosos. Desdichado, le dijo, ¿por qué Poseidón se airó tan fieramente contigo? Quítate esos vestidos, deja la balsa, y nadando con las manos, procura llegar a la tierra de los feacios donde la barca tiene dispuesto que te salves. Toma, extiende este velo inmortal debajo de tu pecho, y así que toques con tus manos tierra firme, arrójalo en el vinoso Ponto. Dicho esto, la diosa tornó a sumergirse transfigurada en Mergo. 2 días anduvo errante Odiseo sobre las olas, mas tan pronto como la aurora dio inicio al tercer día, cesó el vendaval, y Odiseo pudo ver la tierra que se hallaba cerca. Comenzó a nadar, mas así que estuvo cercano a la orilla, oyó el estrépito con que en las peñas se rompía el mar. ¡Ay de mí!, gimió el héroe. Después que Zeus me concedió que viese inesperada tierra, ningún paraje descubro por donde consiga salir del espumoso mar. Por de fuera hay agudos peñascos a cuyo alrededor braman las olas impetuosamente, mas si voy nadando en busca de una playa, temo que nuevamente me arrebate la tempestad. Una oleada lo llevó a la áspera ribera, y allí se habría roto los huesos si Atenea no le hubiera sugerido que se lanzara a la roca y la asiera con ambas manos, permaneciendo adherido a ella hasta que la enorme ola hubo pasado. Salió a flote, y apartándose de las olas que se estrellaban con estrépito, nadó a lo largo de la orilla. Mas, como llegara a la boca de un río, le suplicó así en su corazón: «Es digno de respeto aún para los dioses el hombre que se presenta errabundo, como llego ahora a tu corriente. Oh rey, apiádate de mí». Enseguida suspendió el río su corriente y salvó a Odiseo en la desembocadura. Cuando ya respiró y recobró el ánimo, desató el velo de la diosa y lo arrojó al río que corría hacia el mar. Después, Odiseo se apartó del río, echóse al pie de unos juncos, besó la fértil tierra y, gimiendo a su espíritu, dijo: «¡Ay de mí! ¡Qué no padezco! Si paso la noche junto al río, quizás me acabe la dañosa helada. Y si subo al collado y me duermo, temo ser presa y pasto de las fieras». Después de meditarlo, fue pues a la selva y se metió debajo de 2 arbustos, aparejándose con un montón de cerojas, ancha cama. Mientras Odiseo dormía, Atenea fue a la ciudad de los feacios y penetró en la estancia en que dormía una doncella, parecida a los inmortales por su natural y por su hermosura, Nausica, hija del magnánimo Alcino. Se puso sobre su cabeza y empezó a hablarle: «Tienes descuidadas las vestiduras y está cercano tu casamiento. Vayamos pues a lavar tan luego como despunte la aurora. Ea, ilustra a tu ilustre padre para que mande prevenir antes de rayar el alba las mulas y el carro en que llevarás los cíngulos, los peplos y los espléndidos cobertores». Cuando así hubo hablado, Atenea se fue al Olimpo, donde dicen que está la mansión perenne de las deidades, a la cual ni la agitan los vientos, ni la lluvia la moja, ni la nieve la cubre. Pronto llegó la aurora, la de hermoso trono, y despertó a Nausica, y la doncella, admirada del sueño, fue a contárselo a sus padres. «Padre querido», le dijo a Alcino, «¿no quieres aparejarme un carro en el cual lleve al río para lavarlos los hermosos vestidos?». «No te negaré, oh hija, ni las mulas ni cosa alguna», respondió Alcino. «Ve, y los esclavos te aparejarán un carro». Los esclavos aparejaron un carro de fuertes ruedas y uncieron las mulas al yugo. Tan pronto como llegaron al río, llevaron los vestidos al agua profunda y los pisotearon en las pilas de los lavaderos. Después se bañaron, se ungieron con aceite y se pusieron a comer a orillas del río mientras las vestiduras se secaban. Luego se quitaron los velos y jugaron a la pelota. Mas cuando ya estaba a punto de volver a su morada, Atenea ordenó otra cosa para que Odiseo retornara del sueño. Una de las esclavas erró el tiro, y todas gritaron muy recio. Despertó entonces el divinal Odiseo. Salió de entre los arbustos y desgajó una rama frondosa con que pudiera cubrirse las partes verendas. De tal modo había de presentarse Odiseo a las doncellas, y las esclavas huyeron. Pero se quedó sola e inmóvil la hija de Alcino, porque Atenea dio ánimo a su corazón. Y entonces Odiseo pronunció estas dulces palabras: «Yo te imploro, oh reina, seas diosa o mortal. Te contemplo con admiración, oh mujer, y me tienes absorto. Ayer pude salir del vinoso Ponto, en el cual me vi a merced de las olas y los torbellinos, y algún numen me ha echado acá para que padezca nuevas desgracias. Pero tú, oh reina, apiádate de mí. Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo, y los dioses te concedan cuanto en tu corazón anhelas». «Forastero», respondió Nausicaa, «ahora que has llegado a nuestra tierra, no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un mísero suplicante. Son los feacios quienes poseen la ciudad y la comarca, y yo soy la hija de Alcino, cuyo es el imperio y el poder entre los feacios». Y dio esta orden a las esclavas: «Deténganse. No hay ni habrá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios, pues nos quieren mucho los inmortales. Este es un infeliz, y es necesario socorrerlo». Las esclavas se detuvieron, dejaron cerca de él un manto y una túnica. Le entregaron una ampolla de aceite y le invitaron a lavarse en la corriente. Odiseo se lavaba en el río, quitando de su cuerpo el sarro, y se limpiaba la cabeza de la espuma que en ella había dejado el mar estéril. Odiseo resplandecía por su gracia y hermosura. La doncella se admiró y dijo a las esclavas: «No sin la voluntad de los dioses viene ese hombre a los feacios». Entonces Nausicaa ordenó que uncieran las mulas al carro y dijo a Odiseo: «Forastero, levántate ya y partamos para la población. Junto al camino hallarás un hermoso bosque de álamos. Siéntate en aquel lugar y aguarda que nosotras, entrando en la población, lleguemos al palacio de mi padre. Y cuando juzgues que ya habremos de estar en casa, encamínate también a la ciudad». Poníase el sol cuando llegaron al bosque y Odiseo se quedó en él. Al punto que Nausicaa llegaba al palacio y se encaminaba a su habitación, Odiseo se levantaba para ir a la ciudad, y Atenea lo envolvió en copiosa nube, no fuera que alguno de los feacios, saliéndole al camino, le preguntase quién era. Mas al entrar en la población, se le hizo en contravisa transfigurada en joven doncella, y Odiseo le dijo: «¿No podrías llevarme al palacio de Alcino, que reina sobre estos hombres?». Atenea le respondió: «Yo te mostraré, oh forastero, el palacio de que hablas. Pero no mires a los hombres ni les hagas preguntas, que no acogen amistosamente al que viene de otro país». Atónito contemplaba Odiseo los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras y los muros grandes. Pero no bien llegaron al palacio del rey, Atenea le dijo: «Este es el palacio que me pediste te mostrara. Entrando en la sala, hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Arete y procede de los mismos descendientes del rey Alcino». Cuando Atenea hubo dicho esto, se fue por cima del mar. Odiseo anduvo por el palacio envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Atenea, hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces tendió Odiseo sus brazos a las rodillas de Arete. La divinal niebla se disipó y comenzó su ruego de esta manera: «Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios, después de sufrir mucho, vengo a tu esposo y a tus rodillas. Apréstame hombres que me conduzcan para que vuelva a la patria, pues hace mucho tiempo que ando padeciendo infortunios». «Feacios», dijo Alcino, «mañana, así que rompa el día, trataremos al forastero como huésped en el palacio, y hablaremos de su acompañamiento para que pueda llegar rápidamente a su tierra». Odiseo se quedó en el palacio, y aparte él se sentaron Arete y el deiforme Alcino. Arete, la de los níveos brazos, fue la primera en hablar. «Huésped, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto?» Odiseo le respondió: «Difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, mas te hablaré de aquello que me preguntas. Hay en el mar una isla lejana donde mora la hija de Atlante, la dolosa Calipso. A mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen después que Zeus hendió con el ardiente rayo mi nave en el Ponto. Esta me recogió, me trató amorosamente y me dijo que me haría inmortal y exento de la senectud sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Allí estuve detenido 7 años, llorando incesantemente, pero cuando vino el año octavo, Calipso me invitó a partir. Me envió en una balsa y me mandó favorable viento. 17 días navegué. Al 18º pude divisar los montes de esta tierra, mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría Poseidón. El dios levantó vientos contrarios y conmovió el mar inmenso, y la balsa fue desbaratada por la tempestad. Entonces nadé hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella, que parecía una diosa. La imploré, y no le faltó buen juicio. Me dio pan y vino. Mandó que me lavaran y me entregó estas vestiduras. Alcino respondió: «En verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, ya que no te trajo al palacio con las esclavas, habiendo sido ella la primera persona a quien suplicaste». «No por eso reprimas a tan eximia doncella», le contestó Odiseo, «que ella me invitó a seguirla, mas yo no quise por temor y respeto, no fuera que mi visita te irritara». «Huésped», le respondió Alcino, «no encierra mi pecho corazón de tal índole que se irrite sin motivo. Ojalá, siendo cual eres, tomases a mi hija por mujer, permaneciendo con nosotros, si de buen grado te quedaras. Y desde ahora decido que tu viaje se haga mañana. Tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en batir el mar con los remos». Odiseo se alegró y llorando dijo: «Padre Zeus, ojalá Alcino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho y que su gloria jamás se extinga». No bien se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, los feacios se encaminaron al ágora, y eran gran número los que contemplaban con admiración al prudente hijo de Laertes. Alcino arengó a los ciudadanos: «Caudillos y príncipes, este forastero, que no sé quién es, llegó a errante a mi palacio y nos suplica que lo conduzcamos a su patria. Echemos, pues, a una nave sin estrenar, y escójanse de entre el pueblo los 52 mancebos que hasta aquí hayan sido los más excelentes». Los 52 jóvenes elegidos cumplieron la orden del rey, echaron al mar embarcación, pusieron el mástil y el ven, y ataron los remos con correas, y acto continuo se fueron al palacio de Alcino. Los patios y las salas se llenaron. Para ellos inmoló el rey 12 ovejas, 8 puercos y 2 bueyes. La musa excitó a Laedo a que celebrase la gloria de los guerreros con un cantar famoso, la disputa de Odiseo y del pélida Aquileo, quienes el banquete en honor dios sentieron con horribles palabras. Tal era lo que cantaba el Laedo, y Odiseo se echó por encima de la cabeza un manto, pues le daba vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos, pues le daba vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos de los feas. A todos los presentes les pasó inadvertido que llorara, menos Alcino, que dijo a los feacios: «Como ya hemos gozado del banquete y de la cítara, salgamos a probar toda clase de juegos, para que el huésped participe a los suyos cuando se haya restituido a la patria, cuánto superamos a los demás hombres en el pugilato, la lucha, el salto y la carrera». Todos se encaminaron al ágora, y allí se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes, y también los 3 hijos de Alcino, Laodamante, Alío y Clitoneo. Y cuando todos hubieron recreado su ánimo en los juegos, Laodamante dijo: «Preguntemos al huésped si conoce algún juego». «Más que en los juegos», replicó Odiseo, «se ocupa mi alma en sus penas. Mas Euríalo le contestó, «No creo en verdad que seas varón instruido en los juegos, antes pareces capitán de piratas». «Mal hablaste», le repuso Odiseo, «no soy ignorante en los juegos, antes pienso que me podían contar entre los primeros». «Pero aún haya padecido gran copia de males, probaré la mano en los juegos. Tus palabras fueron mordaces, y me incitaste al proferirlas». Levantándose impetuosamente, Odiseo tomó un disco, lo despidió del robusto brazo y pasó las señales de todos los tiros. Y entonces Odiseo dijo a los feacios, «Lleguen a esta señal, jóvenes, y espero que pronto enviaré otro disco o tan lejos o más aún. Y en los restantes juegos, aquel a quien le impulse el corazón y el ánimo a probarse conmigo, venga acá, pues en el pugilato, la lucha o la carrera a nadie rehuso de entre todos los feacios». Todos se enmudecieron y solamente Alcino le contestó, «Huésped, no nos desplacieron tus palabras, ya que con ellas te propusiste mostrar el valor que tienes. Mas ahora presta atención a mis palabras. No somos irreprensibles púgiles ni luchadores, sino muy ligeros en el correr y excelentes en gobernar las naves. Y siempre nos placen los convites, la cítara, los bailes, los baños calientes y la cama. De modo que el aedo se puso en el medio con la melodiosa cítara, y los adolescentes hábiles en la danza hirieron con los pies el circo». Y entonces Odiseo le dijo a Alcino, «Prometiste demostrar que vuestros danzadores son excelentes, y lo has cumplido. Atónito, me quedo al contemplarlos». Alcino se alegró y al punto habló así a los feacios. «Caudillos y príncipes, ofrezcámosle al huésped los dones de la hospitalidad. Traiga cada uno un manto bien lavado, una túnica y un talento de precioso oro, y vayamos todos juntos a llevárselo al huésped para que, al verlo en sus manos, asista a la cena con el corazón alegre». Al ponerse el sol, ya Odiseo tenía delante de sí todos los presentes y volvieron todos al palacio. Entonces, la potestad de Alcino dijo a Arete que trajera un arca hermosa, la que mejor fuese. Arete sacó de su habitación un arca muy hermosa y puso en la misma los bellos dones. Y seguidamente habló al héroe. «Huésped, examina tú mismo la tapa y échale pronto un nudo, no sea que te hurten alguna cosa en el camino cuando en la negra nave estés entregado al dulce sueño». Y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y beber, Odiseo habló de esta manera a Demódoco. «Canta como estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Atenea, máquina engañosa que el divinal Odiseo llevó a la Acrópolis después de llenarla con los guerreros que arruinaron Troya». El aedo, movido por divinal impulso, entonó un canto cuyo comienzo era que los argivos se daban a la mar, después de haber incendiado el campamento, mientras algunos se hallaban con el celebérrimo Odiseo en el ágora de los teucros, ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta Acrópolis. Los teucros, sentados alrededor del caballo, vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres: hender el vacío leño con el bronce, subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses. Esta última resolución prevaleció. Tal fue lo que cantó el eximio aedo, y en tanto se consumía Odiseo, y a todos les pasó inadvertido que llorara, menos Alcino, el cual dijo enseguida a los feacios, «Cese de modo co de tocar la melodiosa cítara. Desde que se levantó el divinal aedo, el huésped no ha dejado de verter copioso llanto. Mas, ea, cuéntame sinceramente por dónde anduviste perdido. Dime, ¿por qué lloras y te lamentas en tu ánimo cuando oyes referir el azar de los argivos, de los dánaos y de Ilión? ¿Acaso perdiste delante de sus muros tu yerno ilustre o tu suegro, o fue por ventura un esforzado compañero? Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos», respondió Odiseo, «en verdad que es linda cosa oír a un aedo como este, cuya voz se asemeja a la de un numen. Pero te movió el ánimo a desear que te cuente mis desdichas, para que llore aún más y prorrumpa en gemidos. ¿Cuál cosa relataré en primer término? Lo primero, quiero deciros mi nombre. Soy Odiseo Laertíada, tan conocido de los hombres por mis astucias de toda clase, y mi gloria llega hasta el cielo. Habito en Ítaca, y ya no puedo hallar cosa que sea más dulce que mi patria. Pero voy a contarte mi vuelta, la cual me ordenó Zeus desde que salí de Troya. Habiendo partido de Ilión, me llevó el viento a la ciudad de los Sícones, Ismaro. Entré a saco la ciudad. Exhorté a mi gente a que nos retiráramos con pie ligero, y los muy simples no se dejaron persuadir. Bebieron mucho vino y degollaron gran número de ovejas, y entre tanto los Sícones fueron a llamar a otros Sícones, los cuales eran más en número y más fuertes. Mientras duró la mañana, pudimos resistir su arremetida. Mas luego, cuando el sol se encaminó al ocaso, los Sícones derrotaron a los aqueos poniéndolos en fuga. Perecieron 6 compañeros de cada embarcación, y los restantes nos libramos de la muerte. Zeus, que amontona las nubes, suscitó entre los barcos el viento Bóreas y una tempestad. Amainamos las velas y llevamos las naves a fuerza de remos a tierra firme. Y habría llegado incólume a la tierra patria si el Bóreas no me hubiese desviado lejos de Citera al doblar el cabo de Malea. Desde allí, dañosos vientos me llevaron 9 días por el Ponto, y al décimo arribamos a la tierra de los lotófagos, que se alimentan con un florido manjar. Después que hubimos gustado nuestras provisiones, envié a algunos compañeros para que averiguaran cuáles hombres comían el pan en aquella tierra. Se fueron y se juntaron con los lotófagos, que no tramaron ciertamente la perdición de nuestros amigos, pero les dieron a probar loto, y cuantos probaron este dulce fruto ya no querían regresar. Mas yo los llevé por fuerza a las naves. Desde allí continuamos la navegación y llegamos a la tierra de los cíclopes soberbios y sin ley. Vimos montaraces cabras y tomamos de los bajeles los arcos y los venablos de larga punta. Tiramos y muy presto una deidad nos facilitó abundante caza. 12 eran las naves que me seguían y a cada una le correspondieron 9 cabras. Estando allí, echábamos la vista a la tierra de los cíclopes y oíamos las voces que ellos daban. Así que se descubrió la aurora, los llamé a junta y les dije que iría con mi nave y con mis hombres a averiguar qué hombres eran aquellos, si eran violentos y salvajes. Allí moraba un varón gigantesco, solitario, que entendía en apacentar rebaños. Era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan, sino a una cima que sobresaliera entre altos montes. Entonces escogí los 12 mejores hombres y echamos a andar con un pellejo de cabra lleno del más dulce vino. Pronto llegamos a la gruta. Adentro había zarzos cargados de quesos. Los establos rebosaban de corderos y cabritos. Los compañeros me suplicaron que nos apoderásemos de algunos quesos y nos fuésemos. Mas yo no me dejé persuadir, con el propósito de ver a aquel. Le aguardamos en la gruta hasta que volvió con el ganado. Traía una gran carga de leña y la descargó con tal estruendo que, llenos de temor, nos refugiamos en lo más hondo de la mina. Después cerró la puerta con un pedregón grande y pesado que llevó a pulso y que no hubiesen podido mover del suelo 22 sólidos carros de 4 ruedas. Sentóse enseguida, ordenó las cabras y las ovejas, encendió fuego y al vernos nos preguntó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Vienen por algún negocio o andan por el mar a la aventura como los piratas? Somos aqueos, respondí, a quienes extraviaron vientos al salir de Troya. Nos preciamos de ser guerreros de Agamenón Átrida y venimos a abrazar tus rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad. El cíclope me respondió con ánimo cruel: Eres un simple. Cuando me exhortas a temer a los dioses, que los cíclopes no se cuidan de Zeus ni de los bienaventurados númenes. Pero dime, ¿en qué sitio dejaste la embarcación? Así dijo para tentarme, pero su intención no me pasó inadvertida y le hablé con engañosas palabras. Poseidón rompió mi nave, estrellándola contra las rocas. El cíclope no me dio respuesta, pero levantándose de súbito, echó mano a dos compañeros y, cual si fuesen cachorrillos, los arrojó a la tierra con tamaña violencia que el encéfalo fluyó al suelo. De contado, despedazó los miembros, se aparejó una cena y se puso a comer como un león. El cíclope, tan luego como hubo llenado su panza, se acostó tendiéndose en medio de las ovejas. Cuando se descubrió la hija de la mañana, el cíclope encendió fuego y ordeñó las ovejas, y acabadas tales faenas, echó mano a otros dos de los míos y con ellos se aparejó el almuerzo. En acabando de comer, sacó de la cueva los ganados, removiendo con facilidad el enorme pedregón, pero al instante lo volvió a colocar. Yo me quedé meditando siniestras trazas. Echada en el suelo, se veía una gran clava de olivo que se nos pareció como el mástil de un bajel. Agusé uno de sus cabos, la endurecí pasándola por el ardiente fuego y la oculté. Por la tarde volvió el cíclope y después de ordeñar las ovejas y las cabras, agarró a otros dos de mis amigos y con ellos se aparejó la cena. Entonces me le acerqué y teniendo en la mano una copa de negro vino le dije: «Toma, bebe vino, a fin de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque». Tres veces se lo presenté y tres veces bebió incautamente, y cuando los vapores del vino le envolvieron la mente, le dije: «Voy a decirte mi nombre. Mi nombre es Nadie. A nadie me lo comeré el último, tal será el don hospitalario que te ofrezca», respondió. Después lo venció el sueño, y entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo, y cuando la estaca estaba a punto de arder, la saqué del fuego. Mis compañeros me rodearon y tomando la estaca la hincaron por la aguda punta en el ojo del cíclope. Dio el cíclope un horrendo gemido y nosotros huimos. Mas él se arrancó la estaca y se puso a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor. Al oír sus voces, acudieron muchos y le preguntaron: «¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas así en la noche? ¿Acaso se llevan tus ovejas o te matan con engaño?» «Oh amigos», respondió Polifemo desde la cueva, «nadie me mata con engaño». «Pues si nadie te hace fuerza», le contestaron los cíclopes, «ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre el soberano Poseidón». Los cíclopes se fueron, y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi artificio les había engañado. Mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor. Había unos carneros de espesa lana. Los até de tres en tres, entrelazando mimbres de aquellos sobre los cuales dormía el cíclope, y así el del centro llevaba a un hombre y los otros dos iban a entrambos lados para que salvaran a mis compañeros. Cuando se descubrió la aurora, los machos salieron presurosos a pacer. Su amo palpaba el lomo a todas las reses y no advirtió que yo y mis compañeros íbamos atados a los pechos de los animales. Cuando estuvimos algo apartados de la cueva, me solté del carnero y desaté a los amigos. Nuestros compañeros se alegraron de vernos y empezaron a sollozar por los demás. Pero yo les prohibí el llanto y les mandé que cargaran presto en la nave aquellas reses y volviéramos a surcar el agua salobre. Al hallarnos a distancia, hablé al cíclope. «Cíclope, si algún hombre te pregunta la causa de tu ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, el asolador de ciudades, hijo de Alertes, que tiene su casa en Ítaca». Y él, dando un suspiro, respondió: «Oh dioses, se cumplieron los antiguos pronósticos que sería privado de la vista por mano de Odiseo». Y enseguida oró al soberano Poseidón: «Óyeme, Poseidón, si en verdad te glorias de ser mi padre, concédeme que Odiseo no vuelva nunca a su palacio. Mas si le está destinado que ha de ver a su patria, sea tarde y mal, en nave ajena, después de perder todos los compañeros». Así dijo rogando, y le oyó el dios de Cerúlea cabellera. Así que arribamos a la isla donde estaban los restantes navíos, saltamos a la arena, y tomando las reses del cíclope, la repartimos de modo que ninguno se quedara sin su parte. Mis compañeros me asignaron el carnero, y yo lo sacrifiqué a Zeus Crónida, que amontona las nubes y sobre todos reina. Pero el dios, sin hacer caso del sacrificio, meditaba cómo podrían llegar a perderse todas mis naves con los fieles compañeros. Cuando sobrevino la oscuridad, nos acostamos en la orilla del mar, pero apenas se descubrió la aurora, nos embarcamos prestamente y desde allí seguimos adelante con el corazón triste, escapando gustosos de la muerte. Llegamos a Eolia, isla flotante a la cual cerca broncíneo e inquebrantable muro, donde moraba Eolo Hipótada, caro a los inmortales dioses. Eolo me trató como a un amigo por espacio de un mes. Cuando quise partir y le rogué que me despidiera, no se negó y preparó mi viaje. Me vio entonces encerrados en un buey los soplos de los mugidores vientos, pues Zeus le había hecho árbitro de ellos. Y ató dicho pellejo en la nave, de manera que no saliera el menor soplo, enviándome el céfiro para que llevara nuestras naves. Navegamos seguidamente por espacio de 9 días con sus noches, y en el décimo se mostró la tierra patria. Entonces me sentí fatigado y me rindió el dulce sueño. Los compañeros hablaban de lo que yo llevaba a mi palacio, figurándose que era oro y plata, y alguno de ellos dijo de esta suerte: «Muchos y valiosos objetos se ha llevado Odiseo del botín de Troya, mientras que los demás volveremos a la casa con las manos vacías. Y ahora Eolo, obsequiándole como a un amigo, acaba de darle estas cosas. Ea, veamos pronto lo que son». Y desatando mis amigos el odre, se escaparon con gran ímpetu todos los tempestuosos vientos. Las naves tornaron a ser llevadas a Eolia por la funesta tempestad. Llegados a la casa de Eolo, sus hijos se pasmaron al vernos y nos hicieron estas preguntas: «¿Cómo? ¿Aquí Odiseo? ¿Qué funesto numen te persigue? Nosotros te enviamos con gran recaudo para que llegases a tu patria». Y yo, con el corazón afligido, les dije: «Mis imprudentes compañeros y un sueño pernicioso me causaron este daño, pero remediadlo vosotros, oh amigos». Todos se enmudecieron y por fin el padre me respondió: «Sal de la isla y muy pronto. No me es permitido tomar a mi cuidado y asegurarle la vuelta a un varón que se ha hecho odioso a los bienaventurados dioses. Vete, Noramala, pues si viniste ahora es porque los inmortales te aborrecen». Navegamos sin interrupción 6 días con sus noches, y el séptimo llegamos a Telépido de Lamos, la excelsa ciudad de Estrogonia. Quise enviar a algunos compañeros para que averiguaran cuáles hombres comían el pan de aquella comarca. Se fueron y encontraron una doncella, la hija del estrigón Antífates. Hablaron a la joven y ella les mostró enseguida la elevada casa de su padre. Fueron entonces a la magnífica morada y hallaron dentro a la esposa, alta como la cumbre de un monte. La mujer llamó a su marido Antífates y este maquinó contra mis compañeros cruda muerte. Antífates gritó por la ciudad y acudieron de todos lados fornidos lestrigones, y desde las peñas tiraron pedruscos muy pesados. Pronto se alzó en las naves un deplorable estruendo, y los lestrigones, atravesando a los hombres como si fueran peces, se los llevaban para celebrar nefasto festín. Mientras así los mataban, corté con la espada las amarras y mandé a mis amigos que batieran los remos. Con satisfacción huimos en mi nave, mas las restantes se perdieron en aquel sitio todas juntas. Llegamos luego a la isla Eea, donde moraba Circe, la de lindas trenzas, deidad poderosa, hermana del terrible Eetes. Saltamos a tierra, permanecimos echados 2 días con sus noches, y nos roían el ánimo, el cansancio y los pesares. Mas al punto que la aurora nos trajo el día tercero, tomé mi lanza y mi aguda espada, y me fui desde la nave por si conseguía ver labores de hombres mortales. Mas, considerándolo bien, me pareció mejor regresar a la nave y enviar a algunos compañeros. Reuní en junta a mis amigos y les hablé de esta manera: «Desde escarpada altura he contemplado esta isla, y con mis propios ojos he visto salir humo en medio de ella». A todos se les quebraba el corazón acordándose de las violencias del feroz cíclope. Formé con mis compañeros 2 secciones. Yo me puse al frente de una y el deiforme Euríloco mandaba con la otra. Echamos suertes y Euríloco partió con 22 compañeros que lloraban. Descubrieron el palacio de Circe. En torno suyo se encontraban lobos montaraces y leones a los que Circe había encantado dándoles funestas drogas. Al llegar a la mansión de la diosa de lindas trenzas, oyeron a Circe que cantaba en el interior. Hipólites, caudillo de hombres que era para mí el más caro y respetable de los compañeros, les dijo: «Oh, amigos, en el interior está cantando hermosamente alguna diosa o mujer. Llamémosla cuanto antes». Circe abrió la magnífica puerta. Los llamó y todos la siguieron imprudentemente, a excepción de Euríloco, que se quedó fuera por temor de algún engaño. Cuando Circe los tuvo dentro, los hizo sentar. Confeccionó un potaje de queso, harina y miel fresca con vino de Pramnio y echó en él drogas perniciosas. Los amigos bebieron. Circe los tocó luego con una varita y los encerró en pocilgas. Tenían la cabeza y la voz y el cuerpo como los puercos, pero sus mientes quedaron tan enteras como antes. Así fueron encerrados, y Circe les echó para comer fabucos, bellotas y el fruto del cornejo, que es lo que comen los cerdos. Euríloco volvió sin dilación para enterarnos de la aciaga suerte que les había cabido. Yo entonces, colgándome del hombro la espada y tomando el arco, le mandé que me guiase por el camino que habían seguido. Mas él comenzó a suplicarme: «Déjame aquí, pues sé que no volverás ni traerás ninguno de los compañeros. Huyamos enseguida, que aún nos podremos librar del día cruel». Y le contesté: «Quédate en este lugar, mas yo iré». Me alejé de la nave y ya enderezaba mis pasos al palacio de Circe, cuando me salió al encuentro Hermes en figura de un mancebo. «¡Ah, infeliz!», me dijo, «¿a dónde vas por estos altozanos, solo y sin conocer la comarca? Tus amigos han sido encerrados en el palacio de Circe como puercos. ¿Vienes quizá a libertarlos? Pues no creo que vuelvas. Mas sea, quiero salvarte. Toma este remedio, que apartará de tu cabeza el día cruel, y ve a la morada de Circe. Te preparará una mixtura y te echará drogas en el manjar, mas no podrá encantarte porque lo impedirá el remedio que vas a recibir». Después, Hermes se fue al Olimpo y yo me encaminé a la morada de Circe. Y empecé a dar gritos. La deidad abrió la puerta y me llamó, y yo me fui tras ella. Me hizo sentar en una silla hermosa, y en copa de oro preparó la mixtura para que bebiese. Mas tan luego como me la dio y bebí, sin que lograra encantarme, me tocó con la vara mientras me decía: «Ve ahora a la pocilga y échate con tus compañeros». Desenvainé entonces la espada y la arremetí como queriendo matarla. Ella lanzó agudos gritos y me dirigió entre sollozos estas palabras: «¿Quién eres y de qué país procedes? Me tiene suspensa que hayas bebido estas drogas sin quedar encantado. Eres sin duda aquel Odiseo de quien me hablara siempre Hermes, asegurándome que vendrías. Mas ea, empaina la espada y vámonos a la cama para que, unidos por el hecho y el amor, crezca entre nosotros la confianza». «Oh, Circe», le repliqué, «¿cómo me pides que te sea benévolo después que convertiste a mis compañeros en cerdos? Yo no querría subir a la cama si no prestaras solemne juramento de que no maquinarás contra mí ningún otro daño». Juró al instante y enseguida subí a su magnífico lecho. Aderezaban el palacio cuatro siervas, que son las criadas de Circe y han nacido de las fuentes, de los bosques o de los sagrados ríos. Circe me invitó a comer, pero no le plugo a mi ánimo y seguí quieto pensando en otras cosas. «¿Por qué, Odiseo, permaneces así como un mudo?». «Oh, Circe», repuse, «¿qué hombre que fuese razonable osara probar la comida y la bebida antes de libertar a los compañeros?». Circe salió entonces del palacio con la vara en la mano. Abrió las puertas de la pocilga y sacó a mis compañeros en figura de puercos. Anduvo por entre ellos, untándolos con una nueva droga, y en el acto cayeron las cerdas que antes les hizo crecer, y mis amigos tornaron a ser hombres. «Odiseo, ve ahora a donde tienes la nave y sácala a tierra firme, y trae enseguida a tus fieles compañeros». Mi ánimo generoso se dejó persuadir y enderecé el camino a la orilla del mar, y hallé a mis compañeros sollozando que me decían: «Tu vuelta, oh alumno de Zeus, nos alegra tanto como si hubiéramos llegado a Ítaca. Mas ea, cuéntanos la pérdida de los demás». Entonces les dije: «Primeramente saquemos la nave a tierra y llevemos a las grutas nuestras riquezas y aparejos. Y después síganme para que vean cómo los amigos beben y comen en la sagrada mansión de Circe». Al instante obedecieron, y solo Eurílocó intentó detenerlos diciendo: «¡Ah, infelices! ¿A dónde vamos? Se repetirá lo que ocurrió con el cíclope cuando los nuestros llegaron a su cueva con el audaz Odiseo y perecieron por la loca temeridad de éste». «Odiseo, este se quedará a guardar la nave, si tú lo mandas, pero a nosotros llévanos a la mansión de Circe». Hablando así, se alejaron de la nave, y Eurílocó no se quedó cerca del bajel, pues fue siguiéndolos amedrentado. Permanecimos en la mansión de Circe día tras día un año entero. Mas cuando se acabó el año y volvieron a sucederse las estaciones, los fieles compañeros me dijeron: «Acuérdate ya de la patria tierra». Cuando el sol se puso, se acostaron los compañeros en las oscuras alas, mas yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad diciéndole: «Oh Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste». «Odiseo», dijo Circe, «no te quedes por más tiempo en esta casa, mal de vuestro grado. Pero, ante todas cosas, has de emprender un viaje a la morada de Hades para consultar el alma del tebano Tiresias». «Oh Circe, ¿quién nos guiará en ese viaje, ya que ningún hombre ha llegado jamás al Hades en negro navío?» «Odiseo», me respondió Circe, «no te dé cuidado, iza el mástil. Escoge las velas y quédate sentado, que el soplo del Bóreas conducirá a la nave. Y cuando hayas atravesado el océano y llegues a donde hay una playa estrecha y bosques consagrados a Perséfone, detén la nave y encamínate a la tenebrosa morada de Hades. Allí el Piriflegetón y el Cósito, que es un arroyo de Estigia, llevan sus aguas al Aqueronte. Acercándote a este paraje, abre un hoyo. Haz en torno suyo una libación a todos los muertos. Eleva después muchas plegarias y vota que, en llegando a Ítaca, le sacrificarás una vaca, la mejor que haya, y también que Tiresias le inmolarás aparte un carnero. Sacrifica luego un carnero y una oveja negra y apártate un poco hacia la corriente del río, y no permitas que los muertos se acerquen a la sangre hasta que hayas interrogado a Tiresias. El adivino te dirá cómo podrás volver a la patria». Al llegar la aurora, amonesté a los compañeros diciéndoles: «No permanezcan acostados disfrutando del dulce sueño, partamos ya, pues la veneranda Circe nos lo aconseja». Cuando los demás se hubieron reunido, les dije: «Creen sin duda que vamos a casa. Pues bien, Circe nos ha indicado que hemos de hacer un viaje a la morada de Hades y de Perséfone para consultar el alma de Tiresias». A todos se les partía el corazón. Lloraban y se mesaban los cabellos. Por fin nos embarcamos. Por detrás de la nave soplaba favorable viento, buen compañero que nos mandó Circe, y durante el día la nave fue andando a velas desplegadas hasta que se puso el sol y las tinieblas ocuparon todos los caminos. Entonces arribamos a los confines del océano. Allí está la ciudad de los cimerios, entre nieblas y nubes, sin que jamás el sol los ilumine con sus rayos. Haciendo las ovejas, anduvimos a lo largo de la corriente del océano hasta llegar al sitio indicado. Allí Perímedes y Eurílocó sostuvieron las víctimas y yo abrí un hoyo. Hice a su alrededor libación a todos los muertos y acto seguido supliqué con fervor a las inanes cabezas de los muertos. Y voté que cuando llegara a Ítaca le sacrificaría una vaca y también que a Tiresias le inmolaría aparte un carnero. Después degollé las reses encima del hoyo. Corrió la negra sangre, y al instante se congregaron, saliendo del Erebo, las almas de los fallecidos. Desenvainando la espada, me senté y no permití que las inanes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes que hubiese interrogado a Tiresias. La primera que vino fue el alma de nuestro compañero Elpenor. «Oh, Elpenor», le dije, «¿cómo viniste a estas tinieblas caliginosas? Ha llegado a pie antes que yo en la negra nave». «Odiseo», me dijo, «me dañaron la mala voluntad de algún dios y el exceso de vino. Ahora te suplico en nombre de tu esposa, de tu padre y Telémaco, que partiendo de acá detengas la nave en la isla Ea y no dejes mi cuerpo sin llorarle ni enterrarle. Erígeme un túmulo en la ribera del espumoso mar y clava en él aquel remo con que yo bogaba». Vino después el alma de Tiresías, el tebano, y me dijo, «Odiseo, ¿por qué, oh infeliz, has dejado la luz del sol y vienes a ver a los muertos y esta región desapacible? Apártate del hoyo y retira la espada, para que bebiendo sangre te revele la verdad de lo que quieras». Me aparté, y el eximio vate bebió la negra sangre y dijo, «Buscas la dulce vuelta, Odiseo, pues no creo que le pases inadvertido al que sacude la tierra, porque le cegaste el hijo. Pero aún llegaríais a la patria tierra. Así que ancles la embarcación en la isla Trinacia y hallen paciendo las vacas y las ovejas del sol. Si las dejaras indemnes, aún llegarías a Ítaca. Pero si les causares daño, desde ahora te anuncio la perdición de la nave. Y aunque tú te libres, llegarás tarde y mal, en nave ajena, y hallarás en tu palacio otra plaga, unos hombres soberbios que se comen tus bienes y pretenden a tu consorte. Al llegar, vengarás sus demasías. Mas luego, toma un manejable remo y anda hasta que llegues a aquellos hombres que nunca vieron el mar, ni conocen las naves de encarnadas proas. Para ello, te diré una señal. Cuando encuentres otro caminante y te diga que llevas un aventador sobre el hombro, haz hermosos sacrificios de un carnero, un toro y un berraco al soberano Poseidón y vuelve a tu casa, donde sacrificarás sagradas hecatombes a los inmortales dioses. Te vendrá más adelante, y lejos del mar, muy suave muerte, que te quitará la vida cuando ya estés abrumado por placentera vejez». «Tiresías», le respondí, «esas cosas las decretaron sin duda a los propios dioses». Mas Ea responde sinceramente, «veo el alma de mi madre que está silenciosa junto a la sangre, sin que se atreva a mirarme frente a frente. Dime, ¿cómo podrá reconocerme?». «Odiseo», me contestó, «aquel de los difuntos a quien permitas que se acerque a la sangre, te dará noticias ciertas. Aquel a quien se lo negares, se volverá enseguida». Diciendo así, el alma del soberano Tiresías se fue a la morada de Hades. Mas yo me estuve quedo hasta que vino mi madre y bebió la sangre negra. Me reconoció de súbito y dijo entre sollozos, «Hijo mío, ¿cómo has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa? Difícil es que los vivientes puedan contemplar estos lugares». «Madre mía», le respondí, «la necesidad me trajo a la morada de Hades a consultar el alma de Tiresías. Háblame de mi padre y del hijo que dejé, y revélame también de mi legítima esposa. Si vive con mi hijo y todo lo guarda y mantiene en pie, o ya se casó con el mejor de los aqueos». Mi madre me respondió, «aquella continúa en el palacio con el ánimo afligido. Nadie posee aún tu hermosa autoridad real. Telémaco cultiva en paz tus heredades. Tu padre se queda en el campo sin bajar a la ciudad. Vive afligido y acrecienta sus penas anhelando tu regreso. Así morí yo también, cumpliendo mi destino. La soledad que de ti sentía y la memoria de tus cuidados, preclaro, Odiseo, me privaron de la dulce vida. En ese momento quise abrazar el alma de mi difunta madre, pero se fue volando entre las manos como una sombra. Madre mía, ¿por qué huyes cuando a ti me acerco? Hijo mío, me respondió, cuando los mortales fallecen, los nervios ya no mantienen unidos la carne y los huesos, y el alma se va volando como un sueño. Mas procura volver lo antes posible a la luz y llévate sabidas todas estas cosas para que luego las refieras a tu consorte». Mientras hablábamos, vinieron cuantas mujeres fueron esposas de eximios varones. La primera que vi fue a Antíope, que se gloriaba de haber dormido en brazos de Zeus y que parió dos hijos, Anfión y Seto, los primeros que fundaron a Tebas. Después vi a Alcmena, la cual del abrazo de Zeus tuvo al fornido Heracles, de corazón de león. Vi también a la madre de Edipo, la bella Epicasta, que cometió sin querer una gran falta, casándose con su hijo. Vi también a Leda, la esposa de Tíndaro, que le parió dos hijos de ánimo esforzado: Castor, domador de caballos, y Polideuces, excelente púgil. Los oyentes se enmudecieron, arrobados por el placer de oírle. Pero Arete empezó a hablarles diciendo: este hombre es mi huésped, pero de semejante honra participan todos. Por tanto, no apresuren su partida, ni le escatimen las dádivas, ya que mientras él se halla en la necesidad, en nuestros palacios abundan las riquezas. Y Alcino añadió: se cumplirá lo que dices en cuanto yo viva y reine sobre los feacios. Rey Alcisi, le respondió Odiseo, si me mandaras quedarme aquí un año entero, y dispusieras entre tanto mi vuelta, y me hicieras espléndidos regalos, me quedaría, pues es mejor llegar a la patria con las manos llenas, y verme así más honrado y querido de cuantos hombres presencien mi regreso a Ítaca. Odiseo le contestó al sino: al verte no sospechamos que seas un impostor ni un embustero. Tú das belleza a las palabras, tienes excelente ingenio e hiciste la narración con tanta habilidad como un aedo. Mas, ea, dime si viste a algunos de los amigos que te acompañaron a Ilión y recibieron allí la muerte. Después que Perséfone hubo dispersado las almas de las mujeres, se presentó la de Agamenón Átrida. Átrida, gloriosísimo rey de hombres Agamenón, le dije, ¿acaso Poseidón te mató en tus naves, desencadenando el soplo de terribles vientos, o acabaron contigo hombres enemigos en tierra firme porque te llevabas sus bueyes y sus ovejas, o porque combatías para apoderarte de su ciudad y de sus mujeres? Odiseo me respondió: ni Poseidón me mató en las naves, ni hombres enemigos acabaron conmigo en tierra firme. Egisto fue quien me preparó la muerte. De acuerdo con mi funesta esposa, me llamó a su casa, me dio de comer y me quitó la vida. ¡Oh, dioses!, exclamé al oír lo que me contaba Agamenón. En verdad que Zeus aborreció de manera extraordinaria la estirpe de Atreo a causa de la perfidia de las mujeres. Por Helena nos perdimos muchos, y Clitemnestra te preparó una celada mientras te hallabas ausente. Así le hablé, y enseguida me preguntó por la suerte de su hijo Orestes. Ignoro si aquel vive o ha muerto, le respondí. Y diciéndonos tan tristes razones, derramamos copiosas lágrimas cuando vinieron las almas de Aquileo, Pélida, de Patroclo, de Antíloco y de Ayante. El alma de Aquileo me reconoció y me dijo: Odiseo, ¿cómo te atreves a bajar a la mansión de Hades, donde residen los muertos? Vine por el oráculo de Tiresías, le respondí, que aún no llegué a Ítaca, sino que padezco infortunios continuamente. Pero tú, oh Aquileo, eres el más dichoso de los hombres, puesto que cuando vivías, los aqueos te honrábamos como a una deidad, y ahora estando aquí, imperas sobre los difuntos. No intentes consolarme de la muerte, me respondió. Masea, háblame de mi hijo. Dime si se fue a la guerra para ser el primero en las batallas o se quedó en casa. Cuéntame también si el eximio Peleo conserva la dignidad real entre los mirmidones. Nada he sabido de Peleo, le dije, mas a tu hijo Neptólemo yo mismo lo llevé en una nave desde Esciro al campamento de los aqueos. Cuando teníamos consejo alrededor de Troya, hablaba siempre antes que ninguno y sin errar, y tan solo Néstor y yo lo aventajábamos. Yo no podría nombrar a cuántos guerreros dio muerte, pero referiré que mató a un varón como el héroe Eurípilo Telefida. Y cuando los más valientes argivos penetramos en el caballo que fabricó Epeo, los caudillos de los dánaos, que se enjugaban las lágrimas y les temblaban los miembros, pero nunca vi que a él se le mudara de color la faz ni que se secara las lágrimas de las mejillas. Así que devastamos la excelsa ciudad de Príamo, y hubo recibido su parte de botín, se embarcó sano y salvo. Así le dije, y el alma de Aquileo se fue gozosa de que le hubiera participado que su hijo era insigne. También vi a Minos, ilustre vástago de Zeus, que administraba justicia a los difuntos. Vi a Titio, a quien echado en el suelo le roían el hígado dos buitres. Y hubiera podido ver a los hombres antiguos, a quienes deseaba conocer, a Teseo y a Pirito, hijos gloriosos de las deidades. Pero antes que llegaran, se congregó un sinnúmero de difuntos con gritería inmensa, y el pálido terror se apoderó de mí. Enseguida volví al bajel y ordené a mis compañeros que desataran las amarras. Luego, la nave, dejando la corriente del río Océano, llegó a las olas del vasto mar y a la isla Aea, y nos entregamos al sueño. Cuando se descubrió la aurora, envié a algunos compañeros a la morada de Circe para que trajeran el cadáver del difunto Elpenor. Y no bien hubimos quemado el cadáver y las armas del difunto, le erigimos un túmulo y clavamos en la parte más alta el remo. Circe llegó entonces con criadas que traían pan, carne y vino, y nos dijo: «Quédense aquí comiendo y bebiendo todo el día de hoy, pues así que despunte la aurora, volverán a navegar y yo les mostraré el camino». Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Apenas el sol se puso, los demás se acostaron junto a las amarras del buque. Pero a mí, Circe me hizo sentar aparte y me dijo: «Oye ahora lo que voy a decir. Llegarás primero a las sirenas. Aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos, sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto. Pasa de largo, y las orejas de tus compañeros con cera blanda, a fin de que ninguno la oiga. Mas si tú desearas oírlas, que te aten de pies y manos. Y caso de que supliques, o que mandes a los que te suelten, ellos deberán atarte con más todavía. Más allá de las sirenas, encontrarás a un lado unas peñas prominentes. Por aquellas rocas tan solo logró doblar una nave surcadora del Ponto, Argos, y también a esta la habría estrellado el oleaje, si Hera no la hubiese hecho pasar junto a ellas por su afecto a Jasón. Al lado opuesto hay dos escollos. El uno alcanza el cielo con su pico agudo, coronado por el pardo nubarrón que jamás le suelta. En medio del escollo hay un antro sombrío que mira al ocaso, y a él debes enderezar el rumbo de la cóncava nave. Allí mora Escila, que aúlla terriblemente, y es un monstruo a quien nadie se alegraría de ver. Tiene 12 pies y 6 cuellos larguísimos, cada uno con una horrible cabeza en cuya boca hay 3 hileras de abundantes y apretados dientes llenos de negra muerte. Por allí jamás pasó embarcación cuyos marineros pudieran gloriarse de haber escapado indemnes. El otro escollo es más bajo, y lo verás muy cerca. Hay allí un cabrahigo grande y frondoso, y a su piel adivinal Caribdis sorbe la turbia agua. 3 veces al día la echa afuera, y otras tantas vuelve a sorberlas de un modo horrible. No te encuentres allí cuando la sorbe. Debes, por el contrario, acercarte mucho al escollo de Escila y hacer que tu nave pase rápidamente, pues mejor es que eches de menos a 6 compañeros que no a todos. Más tarde llegarás a la isla Trinacia, donde pastan las muchas vacas y pingües ovejas del sol. Dicho ganado no se reproduce ni muere, y son sus pastoras 2 ninfas, Faetusa y Lampetía, las cuales concibió del sol Hiperión la divina Nea. Si dejas indemne este ganado, aún llegarías a Ítaca, pero si le causas daño, desde ahora te anuncio la perdición de la nave y la de tus amigos. Y aunque tú escapes, llegarás tarde y mal a la patria. Así dijo Circe, y al punto apareció la aurora. La divina entre las diosas se internó en la isla. Por detrás del buque soplaba próspero viento. Entonces comuniqué a mis compañeros los vaticinios de Circe. Mientras hablaba, la nave llegó a la isla de las sirenas. Desde aquel instante se echó el viento y reinó sosegada calma, pues algún numen adormeció las olas. Entonces tomé un gran pan de cera y fui tapando con ella los oídos de los compañeros. Después, ellos me ataron a la parte inferior del mástil y sentándose en los bancos, tornaron a batir con los remos el espumoso mar. Al hallarnos cerca de la orilla, las sirenas advirtieron la presencia de la nave y empezaron un sonoro canto. «¡Célebre Odiseo! ¡Gloria insigne de los aqueos! ¡Acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz!» Al oír su hermosa voz, mi corazón se sintió con ganas de acercarme, y moví las cejas, mandando a los compañeros que me desataran, pero todos se inclinaron y siguieron remando. Cuando dejamos atrás la isla de las sirenas, y ya no se oía ni su voz ni su canto, mis fieles compañeros se quitaron la cera de los oídos y me soltaron las ligaduras. Al poco rato, vi humo e ingentes olas, y percibí fuerte estruendo. Amedrentados, los hombres hicieron volar los remos que cayeron en la corriente y la nave se detuvo. «Amigos», dije a los compañeros, «no somos novatos en padecer desgracias. Ahora, ea, hagamos lo que voy a decir. Ustedes batan con los remos las grandes olas del mar, y tú, piloto, aparta la nave de ese humo y de esas olas y procura acercarla al escollo». No les hablé de Sila para que no dejaran de remar escondiéndose dentro del navío. Entonces me puse la armadura dura, y tomé dos lanzas, y subí al tablado de proa desde donde esperaba poder ver primeramente a la pétrea Escila. Mas no pude verla en lado alguno. Pasábamos el estrecho llorando, pues a un lado estaba Escila, y al otro la divina Caribdis, que sorbía de manera horrible la salobre agua del mar. Al vomitarla, dejaba oír sordo murmurio y la espuma caía sobre las cumbres de ambos escollos. El temor se enseñoreó de los míos, y mientras contemplábamos a Caribdis, temerosos de la muerte, Escila me arrebató de la embarcación los seis compañeros que más sobresalían por sus manos y por su fuerza. Mis compañeros eran llevados a las rocas, y allí en la entrada de la cueva los devoraba Escila. De todo lo que padecí, peregrinando por el mar, este fue el espectáculo más lastimoso que vieron mis ojos. Después que escapamos de aquellas rocas, llegamos a la isla del Sol Hiperión. «Oigan mis palabras», dije a mis compañeros. Tiresias y Circe me encargaron reiteradamente que huyera de la isla del Sol, diciendo que allí nos aguarda el más terrible de los infortunios. «Eres cruel», Odiseo, replicó Euríloco, «ya que no permites a los teucros, molidos de fatiga y de sueño, tomar tierra en esta isla donde aparejaríamos una agradable carne. Acerquémonos a la isla, y al amanecer nos embarcaremos nuevamente». Tales razones profirió Euríloco, y los demás las aprobaron. Euríloco, le dije, «me haces gran fuerza porque estoy solo. Mas, ea, prometan todos que, si damos con alguna manada, ninguno matará una sola vaca ni una sola oveja, sino que comerán tranquilos los manjares que nos dio Circe». Enseguida juraron y detuvimos la nave en el hondo puerto. Los compañeros desembarcaron y luego aparejaron muy hábilmente la comida. Cuando ya los astros declinaban, Zeus suscitó un viento impetuoso y una tempestad deshecha, y cubrió las nubes, la tierra y el Ponto. Durante un mes entero sopló incesantemente el Noto, y mientras a los compañeros no les faltó pan ni vino, se abstuvieron de tocar las vacas. Pero tan pronto como se agotaron los víveres, se vieron obligados a ir errantes tras de peces o aves. Yo me interné en la isla con el fin de orar a los dioses, y en tanto Euríloco le dio a los amigos este torvo consejo. «Ea, tomemos las más excelentes de las vacas del sol y ofrezcamos un sacrificio a los dioses. Y si logramos volver a Ítaca, les erigiremos un rico templo. Y si, irritado a causa de las vacas, el sol quisiera perder nuestra nave, prefiero morir de una vez, tragando el agua de las olas, a consumirme lentamente en una isla inhabitada». Oraron a los dioses, y terminada la plegaria, degollaron y desollaron las reses. Lampetía fue como mensajera veloz a decirle al sol. Inmediatamente el sol con el corazón airado, habló de esta guisa a los inmortales: «Bienaventurados dioses, castiguen a los compañeros de Odiseo, que, si no se me diera la condigna compensación por estas vacas, descenderé a la morada de Hades y alumbraré a los muertos». «Oh Sol», respondió Zeus, «sigue alumbrando a los inmortales y a los mortales hombres que viven en la tierra, pues yo despediré el ardiente rayo contra su velera nave y la haré pedazos en el Ponto». Por 6 días, mis compañeros celebraron festines. Mas así que Zeus nos trajo el 7º día, cesó el vendaval y nos embarcamos. Cuando dejamos la isla atrás y ya no se divisaba tierra alguna, Zeus colocó por cima de la nave una parda nube debajo de la cual se oscureció el Ponto. Enseguida sopló el estridente céfiro y produjo gran tempestad. Un torbellino rompió los cables del mástil, y el mástil, al caer de la popa, hirió la cabeza del piloto. Zeus arrojó un rayo en nuestra nave que se estremeció llenándose del olor del azufre, y mis hombres cayeron al agua. El oleaje los llevaba alrededor del bajel como cornejas, y un dios les privó de la vuelta a la patria. Yo seguí andando por la nave hasta que el ímpetu del mar separó los flancos de la quilla, y el mástil se rompió en su unión con ella. Sobre el mástil había una soga, y con ella até mástil y quilla, y sentándome en ambos, me dejé llevar por los perniciosos vientos. Pronto cesó el soplo violento del céfiro que causaba la tempestad, y de repente sobrevino el noto. No permitió el padre de los hombres y los dioses que Escila me viera, pues no hubiera podido librarme de una muerte horrible. Desde aquel lugar fui errante 9 días, y en la noche del 10º los dioses me llevaron a la isla Ogigia, donde vive Calipso, que me acogió amistosamente. Mas, ¿a qué contar el resto si ya te lo referí ayer a ti y a tu ilustre esposa? Odiseo, le dijo Alcino, creo que regresarás a tu patria sin tener que andar vagueando. Y dirigiéndome a todos ustedes, los que siempre beben en el palacio y oyen a Laedo, miren lo que les encargo. Ya tiene el huésped vestiduras y oro labrado. Ea, démosle trípodes y calderos, y reunámonos después para hacer una colecta por la población. Así les habló Alcino, y a todos les plugo cuanto dijo. Salieron entonces para acostarse en sus casas, y cuando se descubrió la aurora, se encaminaron diligentemente hacia la nave, llevando a ella el bronce. La sacra potestad de Alcino también fue, y él mismo colocó los presentes debajo de los bancos. Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, le dijo Odiseo, ofrece las libaciones, despídeme sano y salvo, y ustedes queden con alegría. Todos aplaudieron sus palabras y aconsejaron que se llevara al huésped a su patria. Alcino hizo acompañar a Odiseo por un heraldo hasta la nave. Los conductores se sentaron en sus bancos, desataron de la piedra agujereada la amarra del barco y azotaron el mar con los remos, mientras caía en los párpados de Odiseo un sueño profundo. Corría el bajel con un andar seguro, y cuando salía la estrella más rutilante, la que anuncia la luz de la aurora, la nave llegó a la isla de Ítaca. Allí está el puerto de Forcis, y en este sitio varó la embarcación. Comenzaron sacando del bajel a Odiseo y lo pusieron en la arena, entregado todavía al sueño. Seguidamente desembarcaron todas las riquezas. Después de esto, los feacios volvieron a su país, pero el que sacude la tierra no olvidó las amenazas que hizo a Odiseo y quiso explorar la voluntad de Zeus. «Padre Zeus», dijo Poseidón, «ya no seré honrado nunca entre los inmortales dioses, puesto que no me honran en lo más mínimo, ni tan siquiera los mortales». «Ah, poderoso Dios que bates la tierra», le contestó Zeus, «no te desprecian los dioses, pues sería difícil herir con el desprecio al más antiguo y más ilustre. Pero si deja de honrarle a alguno de los hombres, está en tu mano tomar venganza». «Zeus», dijo Poseidón, «quiero que naufrague en el oscuro Ponto la nave de los feacios que vuelve de conducir a Odiseo, y cubrir luego la vista de la ciudad con una gran montaña». «Querido», dijo Zeus, «lo mejor será que cuando todos estén mirando cómo el barco llega, lo conviertas en peñasco, de suerte que guarde la semejanza de una nave para que todos se maravillen. Poseidón se fue enseguida a Esqueria, donde viven los feacios. La nave se acercó con rápido impulso y el que sacude la tierra la tornó en un peñasco. Mientras tanto los feacios decían, ¡ay! ¿Quién encadenó en el Ponto la velera nave que tornaba a la patria? ¡Oh, dioses! Exclamó entonces Alcino, se cumplieron las antiguas predicciones de mi padre, el cual solía decir que Poseidón haría naufragar en el Ponto una hermosísima nave al volver de llevar a alguien, y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Y mientras los caudillos del pueblo feacio oraban a Poseidón, Odiseo retornó de su sueño en la tierra patria, mas no pudo reconocerle porque Atenea le cercó de una nube con el fin de hacerle incognoscible y enterarle de todo. No fuese que su esposa, los ciudadanos y los amigos lo reconocieran antes que los pretendientes pagaran por sus demasías. Por esta causa, todo se le presentaba al rey en otra forma. ¡Ay de mí! Exclamó Odiseo. ¿Qué hombres habitarán esta tierra? ¿Serán violentos e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? No eran pues enteramente justos los feacios, cuando dijeron que me conducirían a Ítaca, y no lo han cumplido. Entonces se le acercó Atenea en figura de un joven pastor, y Odiseo le dijo, «Amigo, ojalá no vengas con mala intención para conmigo. Antes bien, salva estas cosas y sálvame a mí mismo. Mas dime, ¿qué tierra es esta?» Forastero, le dijo Atenea, es en verdad áspera e impropia para la equitación, pero no completamente estéril, pues produce trigo y también vino. Es muy a propósito para apacentar cabras y bueyes. Cría bosques de todas clases, y tiene abrevaderos que jamás se agotan. Por lo cual, oh forastero, el nombre de Ítaca llegó hasta Troya. Odiseo se alegró y pronunció enseguida estas palabras, ocultándole la verdad a Atenea con un relato fingido. Oí hablar de Ítaca en la espaciosa Creta, y he llegado ahora con estas riquezas. Otras tantas dejé a mis hijos, y voy huyendo porque maté al hijo de Idomeneo, a Orsíloco, el cual deseó privarme del botín de Troya. Supliqué a unos ilustres fenicios que me llevaran con ellos, mas la fuerza del viento los extravió y llegamos acá por la noche. Atenea se sonrió y transfigurándose en una mujer hermosa le dijo, «Astuto y falaz, ni siquiera en tu patria habías de renunciar a los fraudes y a las palabras engañosas que siempre fueron de tu gusto. Mas, ea, no se hable más de ello. Pero aún no has reconocido en mí a Palas Atenea, hija de Zeus, que siempre te asisto y protejo. Vengo ahora a fraguar contigo un designio, a esconder cuantas riquezas te dieron los feacios por mi voluntad e inspiración, y a revelarte todos los trabajos que has de soportar fatalmente en tu morada. Sufre en silencio los muchos pesares y aguanta las violencias que te hagan los hombres». Odiseo le respondió, «Difícil es, oh diosa, que un mortal logre reconocerte porque tomas la figura que te place. Bien sé que fuiste propicia mientras los aqueos peleamos en Troya, pero después que arruinamos la excelsa ciudad de Príamo y partimos en las naves, nunca te he visto ni he advertido que subieras a mi bajel para ahorrarme ningún pesar. Yo jamás puse en duda que volverías a tu patria», le contestó Atenea, «mas no quise luchar con Poseidón, mi tío paterno, cuyo ánimo se encolerizó contigo porque le cegaste a su hijo Polifemo. Pero, ea, voy a mostrarte el suelo de Ítaca. Este es el puerto de Forcis. Cerca del mismo se halla la gruta deliciosa consagrada a las ninfas que se llaman Néyades. Aquí tienes la cueva donde les sacrificabas gran número de perfectas hecatombes. Y allá puedes ver al Nérito, el frondoso monte». Al decir esto la deidad disipó la nube. Apareció el país y Odiseo se alegró y besó el fértil suelo. «Metamos ahora mismo las riquezas en lo más hondo de la cueva», le dijo Atenea. Así que el oro, el duro bronce y las vestiduras que le habían regalado los feacios estuvieron colocadas del modo más conveniente, Atenea cerró la entrada con una pesada piedra. «Odiseo», dijo entonces Atenea, Piensa cómo pondrás las manos en los desvergonzados pretendientes que 3 años ha mandan en tu palacio y solicitan a tu consorte. Mas ella, si bien a todos les da esperanzas, revuelve en su espíritu muy distintos pensamientos y suspira por tu regreso. Sin duda, habría perecido en el palacio, dijo Odiseo, si tú, oh diosa, no me hubieras instruido convenientemente acerca de estas cosas. Mas, ea, traza un plan para que los castigue y ponte a mi lado, infundiéndome fortaleza y audacia. Te asistiré, le dijo Atenea. Voy a hacerte incognoscible para los mortales. Arrugaré la hermosa piel de tus ágiles miembros. Traeré de tu cabeza los blondos cabellos. Te pondré unos andrajos que causen horror al que te vea y haré sarnosos tus ojos para que les parezcas despreciable a todos. Acércate primero al guardián de tus puercos, que te quiere bien y adora a tu hijo y a la prudente Penélope. Interrógale sobre lo que desees mientras yo voy a Esparta, la de hermosas mujeres, y llamo a tu hijo que se fue junto a Menelao. ¿Y por qué no lo dijiste, ya que tu mente todo lo sabía? Le preguntó Odiseo. ¿Acaso para que también pase trabajos, vagando por el estéril Ponto, y los demás se le coman los bienes? Muy poco has de apurarte por él, le respondió Atenea. Entonces, Atenea tocó a Odiseo con una varita y éste se transformó en un viejo andrajoso, tal como la diosa había dicho. Después se separaron, yéndose Atenea a la divinal Lacedemonia, donde se hallaba Telémaco. Odiseo dejó el puerto en busca del porquerizo y lo encontró sentado en el vestíbulo en la majaba excelsa que el mismo porquerizo había labrado para los cerdos del rey ausente. Con estacas había construido 12 pocilgas, y en cada una tenía encerradas 50 hembras de puerco, mientras que los machos pasaban la noche fuera, siendo su número mucho menor, porque los pretendientes los disminuían, comiéndose siempre los mejores. Junto a ellos se hallaban siempre 4 perros semejantes a fieras que había criado el porquerizo. De súbito los perros vieron a Odiseo, y ladrando, corrieron hacia él. El porquerizo se acercó luego y echó los perros a pedradas, y le habló luego al rey. «Oh, anciano, en un tris estuvo que los perros te despedazaran, con lo cual me habrías causado gran oprobio. Pero ven, sígueme a la cabaña, para que después de saciarte de manjares y de vino, me digas dónde naciste y cuántos infortunios has sufrido. Zeus y los demás dioses te concedan lo que más anheles», le dijo Odiseo, ya que con tal benevolencia me has acogido. No me es lícito despreciar al huésped que se presente, le contestó Eumeo. El porquerizo, aunque sea más miserable que tú, pues son de Zeus todos los forasteros y todos los pobres. Mas come, oh huésped, esta carne de puerco que es la que está a la disposición de los esclavos, pues los pretendientes devoran los cerdos más gordos sin pensar en la venganza de las deidades. Amigo, dijo Odiseo, y el nombre de tu señor, por si acaso en alguna parte lo hubiera conocido. Oh viejo, respondió Eumeo, todo aquel que peregrinando llega a Ítaca, va a referirle patrañas a mi ama. Tú mismo, oh anciano, inventarías muy pronto cualquier relación si te dieran un manto y una túnica. Mas ya los perros y las aves han debido separar la piel de los huesos de Odiseo, mi señor, y el alma le habrá dejado. O quizás los peces lo devoraron en el Ponto y sus huesos yacen en la playa. Oh amigo, le dijo Odiseo, quiero jurarte que Odiseo volverá. Por albricias de la buena nueva, revísteme de un manto y una túnica. Oh anciano, dijo Eumeo, no tendré que pagar albricias por la buena nueva, ni Odiseo tornará a su casa. Pero bebe tranquilo, cambiemos de conversación y no me traigas tal asunto a la memoria. Mas, ea anciano, refiérme tus cuitas. Por mi linaje, respondió Odiseo, me precio de ser natural de Creta, donde tuve por padre un varón opulento, Castor y Lácida. Otros muchos hijos nacieron de su esposa, pero a mí me parió una mujer comprada que fue su concubina. Cuando las parcas de la muerte se lo llevaron a la morada del Hades, sus hijos partieron entre sí las riquezas y me dieron muy poco. Tomé mujer de gente muy rica, solo por mi valor, que no era yo despreciable ni tímido en la guerra. No me gustaban las labores campestres ni el cuidado de la casa, sino tan solo las naves y los combates. Ya antes que los aqueos pusieran pie en Troya, había capitaneado hombres y naves contra extranjeras gentes, y todas las cosas llegaban a mis manos en gran abundancia. En Troya peleamos los aqueos 9 años, y al 10º asolada por nosotros, partimos en las naves hacia nuestras casas. Luego el ánimo me incitó a navegar hacia Egipto, y una vez allá envié espías para explorar la comarca. Pero los míos empezaron a devastar los hermosos campos de los egipcios, y se llevaban a las mujeres y a los niños, y daban muerte a los varones. No tardó el clamoreo en llegar a la ciudad, y el campo se llenó de infantería. Allí nos mataron muchos hombres. Yo me quité el yelmo y el escudo. Arrojé la lanza lejos de las manos, y me fui hacia los corceles del rey, a quien abracé por las rodillas. El rey me protegió y salvó. Allí me detuve 7 años y junté muchas riquezas. Mas cuando llegó el 8º, un fenicio muy trapecero y falaz me llevó a la Libia en su nave con el aparente fin de que le ayudara a conducir sus mercancías, pero en realidad para venderme allí por un precio cuantioso. Cuando ya no se divisaba tierra alguna, Zeus colocó por cima de la embarcación una parda nube, debajo de la cual se oscureció el Ponto y arrojó un rayo en nuestra nave, y los hombres cayeron al agua. Pero a mí el propio Zeus me puso en las manos el mástil de la nave, y abrazado a él fui juguete de los perniciosos vientos. Y en noche oscura, ingente ola me arrojó a la tierra de los Téspratos. Allí su rey, el héroe Fidón, me acogió graciosamente. Fidón me habló de Odiseo, confiándome que le estaba dando amistoso acogimiento, y que ya el héroe iba a volver a su patria tierra, y me mostró todas las riquezas que Odiseo había juntado en bronce, oro y hierro. Y juró en mi presencia que ya habían echado la nave al mar, y estaban a punto los compañeros para conducirlo a su patria tierra. Pero antes me despidió a mí, porque se ofreció casualmente una nave de marineros Téspratos que iba a Duliquio, la abundosa en trigo. Mas así que la nave estuvo distante de la tierra, decidieron que había llegado para mí el día de la esclavitud, y desnudándome del manto y de la túnica, me vistieron estos míseros andrajos. Por la tarde vinimos a los campos de Ítaca, pero los propios dioses me desligaron fácilmente las ataduras, y entonces me deslicé a la mar, y muy pronto me hallé fuera de su alcance. «¡Ah, el más infortunado de los huéspedes!», dijo Eumeo. «Me has conmovido hondamente, pero no me parece que hayas hablado como debieras en lo referente a Odiseo, ni me convencerás con tus palabras. Sé muy bien a qué atenerme en orden a la vuelta de mi señor. Ahora desapareció sin fama, arrebatado por las arpías, y tú, oh viejo, que tantos males padeciste, no quieras congraciarte con embustes, que no te respetaré ni te querré por eso, sino por el temor a Zeus hospitalario y por la compasión que me despiertas». Luego llegaron los otros pastores y todos comieron. Sobrevino una noche mala y sin luna, en la cual Zeus llovió sin cesar y el lluvioso céfiro sopló constantemente. Y Odiseo habló del siguiente modo: «Oigan, Eumeo y demás compañeros, voy a proferir algunas palabras para gloriarme, pues a ello me impulsa el perturbador vino. Ojalá fuera tan joven y mis piernas tan robustas como cuando guiábamos al pie del muro de Troya la emboscada. Eran sus capitanes, Odiseo y el atrida Menelao, y yo iba como tercer jefe. Tan pronto como llegamos cerca de la ciudad, nos tendimos en unos matorrales entre las cañas de un pantano. Mas tan luego como la noche hubo llegado a su último tercio, toqué con el codo a Odiseo y le dije: «La Artíada, del linaje de Zeus, ya no me contarán entre los vivientes, porque el frío me rinde». Pronto se le ofreció a su ánimo una treta, y después de invitarme a callar, para que no me oyeran los compañeros, dijo: «Oigan, amigos, un sueño divinal se me ofreció mientras dormía. Vaya alguno a las naves a decirle al atrida Agamenón si nos enviara más guerreros». Toante se levantó con presteza, tiró el purpúreo manto y se fue corriendo hacia las naves. Yo me envolví en su vestido y me acosté alegremente. ¡Ay! Ojalá fuera tan joven y mis fuerzas se hallaran tan robustas como entonces, pues alguno de los porquerizos de esta cuadra me daría su manto por amistad y por respeto. ¡Oh, viejo! Le respondió el porquerizo Eumeo. El relato que acabas de hacer es irreprensible, por eso no carecerás ni de vestido ni de cosa alguna. Mas apenas amanezca, tornarás a sacudir tus andrajos, pues aquí no tenemos mantos y túnicas para mudarnos. Y cuando venga el caro hijo de Odiseo, te dará un manto y una túnica para vestirte, y te conducirá a donde tu corazón y tu ánimo deseen. Dichas estas palabras, Eumeo puso cerca del fuego una cama para el huésped y le llenó de pieles. De este modo se acostó Odiseo y cerca de él los pastores. Mas Eumeo se armó y se fue a acostar en la concavidad de una elevada peña, donde los puercos de blanca dentadura dormían al abrigo del Bóreas. Y se holgó Odiseo al ver con qué solicitud le cuidaba los bienes durante su ausencia. Mientras tanto Atenea se encaminó a la vasta Lacedemonia y halló a Telémaco y al preclaro hijo de Néstor acostados en el zaguán de la casa del glorioso Menelao. El Nestórida estaba vencido del sueño, mas no se habían enseñoreado de Telémaco las dulzuras del mismo. Telémaco le dijo a Atenea, «No es bueno que demores fuera de tu casa, habiendo dejado en ella riquezas y hombres tan soberbios, no sea que repartan tus bienes y luego el viaje te salga en vano. Solicita lo antes posible de Menelao que te deje partir a fin de que halles aún en el palacio a tu madre, pues ya su padre y sus hermanos la exhortan a contraer matrimonio con Eurímaco. Otra cosa diré, que pondrás en tu corazón. Los más conspicuos de los pretendientes en emboscaron entre Itaca y Samos, pues quieren matarte cuando vuelvas al patrio suelo. Por eso, haz que pase el bajel a alguna distancia de las islas y navega de noche. Así que arribes a Itaca, manda la nave y los compañeros a la ciudad, y llégate tú ante el porquerizo. Pernocta allí, y envíale a la ciudad para que lleve a Penélope la noticia de que estás salvo y has llegado. Tras decir esto, Atenea se fue al Olimpo. Telémaco despertó al Nestórida y le dijo, «Despierta, Pisistrato, unce los corceles al carro para que nos pongamos en camino». Telémaco le respondió Pisistrato, «Aguarda que Menelao Átrida traiga los presentes, los deje en el carro y nos despida». Al momento vino la aurora y se les acercó Menelao. Átrida Menelao, alumno de Zeus, príncipe de hombres, le dijo Telémaco, deja que parta ahora mismo a mi querida patria, que ya siento deseos de volver a mi morada. Telémaco, le respondió Menelao, no te detendré mucho tiempo, ya que quieres irte, pero aguarda que traiga y coloque en el carro hermosos presentes y mande a las mujeres que aparejen la comida. Menelao le respondió Telémaco, quiero restituirme pronto a mis hogares, no sea que mientras busco a mi padre pierda yo alguna excelente alhaja que se lleven del palacio. Al oír esto Menelao fue acompañado de Helena a donde estaban los objetos preciosos. Volvieron luego a juntarse con Telémaco y Menelao le dijo, de cuantas cosas se guardan en mi palacio, te haré el presente de una crátera labrada, toda de plata, con los bordes de oro, que es obra de Hefesto y me la dio el héroe Fédimo, rey de los Sidonios. También yo, hijo querido, le dijo Helena, te daré este regalo para que lo lleve tu esposa en la ansiada hora del casamiento. En ese momento pasó por cima de ellos un águila que llevaba en las uñas un ánsar doméstico. Oigan, dijo Helena, pues voy a predecir lo que sucederá según los dioses me lo inspiran. Así como esta águila ha arrebatado el ánsar criado dentro de una casa, así Odiseo volverá a la suya y conseguirá vengarse. Así lo haga Zeus, dijo Telémaco, y arreó con el azote a los corceles. Poníase el sol cuando llegaron a Feraz. Allí durmieron aquella noche, mas así que se descubrió la aurora, subieron al carro y prestamente llegaron a la excelsa Pilos. Telémaco dijo entonces al Nestórida, Pisistrato, nos gloriamos de ser para siempre y recíprocamente huéspedes el uno del otro por la amistad de nuestros padres. Déjame aquí en este sitio, no sea que el anciano me detenga, y a mí me conviene llegar a Ítaca lo antes posible. Telémaco le respondió Pisístrato, corre a embarcarte antes que yo llegue a mi casa y se lo refiera al anciano. Mientras tanto Telémaco se dirigió a la nave y ocupándose en preparar la partida se le presentó un extranjero. «Oh amigo», dijo el extranjero, «¿quién eres y de qué país procedes?» «Por mi familia soy de Ítaca», respondió Telémaco, «y tuve por padre a Odiseo, y vine con los compañeros por si lograba adquirir noticias suyas». «También yo desamparé la patria», dijo el extranjero, «que se llamaba Teoclimeno, por haber muerto a un varón de mi tribu. Pero acógeme en tu bajel, ya que huyendo he venido a suplicarte». «Sígueme», respondió Telémaco, «ya que deseas embarcarte». Al punto soltaron las amarras y Atenea les envió próspero viento. Pasaron por delante de Crunos y del Salsis. Luego la nave se acercó a Feraz y desde allá Telémaco puso la proa hacia las Islas Agudas. Mientras tanto Odiseo y el Porquerizo cenaban en la cabaña junto a los otros pastores. «Así que amanezca», dijo Odiseo, «quiero ir a la ciudad para mendigar y no serte gravoso ni a ti, Eumeo, ni a tus amigos. Yendo al palacio de Odiseo, podré comunicar nuevas a Penélope». «¡Ay, huésped!», respondió Eumeo, afligido. «Quieres sin duda perecer cuando te decidas a penetrar por entre los pretendientes, cuya insolencia llega al cielo. Quédate con nosotros que nadie se enoja de que estés presente». «Ya que me detienes», dijo Odiseo, «ea, dime si la madre de Odiseo y su padre viven aún y gozan de los rayos del sol, o han muerto». «Laertes vive aún», respondió el Porquerizo, «y en su morada ruega continuamente a Zeus que el alma se le separe de los miembros, porque padece grandísimo dolor por la ausencia de su hijo y por el fallecimiento de su esposa». Mientras vivió, holgaba yo de preguntarle y consultarle muchas cosas, porque me había criado juntamente con Cetímene, su hija. En llegando ambos a la pubertad, a Cetímene la casaron con Same, y a mí me puso vestidos, me dio con qué calzar, me envió al campo y me quiso todavía. «¡Oh dioses!», exclamó Odiseo, «como niño aún, oh Eumeo, tuviste que vagar lejos de tu patria y de tus padres». «Ya que sobre esto me preguntas», dijo Eumeo, «óyeme en silencio y recréate. Hay una isla que se llama Siria, en la que hay dos ciudades que se han repartido todo el territorio, y en ambas reinaba mi padre, Cetesio Orménida. Allí vinieron unos fenicios, hombres ilustres en la navegación, pero falaces. Había entonces en casa de mi padre una mujer fenicia, y los astutos la sedujeron. Uno de ellos la encontró lavando, se unió con ella en amor y concúbito, lo cual les turba la razón a las mujeres. Luego le preguntó quién era y de dónde había venido. «Me jacto de haber nacido en Sidón», le respondió la mujer, «y soy hija del opulento Aribante. Unos piratas tafios me robaron, me trajeron aquí y me vendieron». «¿Quieres volver a tu patria con nosotros?», le preguntó el fenicio. «Así lo hiciera si ustedes o navegantes se obligaran con juramento». Todos juraron y la mujer les dijo, «cuando el bajel esté listo para partir, penetre alguien en palacio para anunciármelo y traeré cuanto oro me venga en las manos. Encima de esto, quisiera darles otra recompensa. En la casa cuido un hijo de este noble señor. Lo llevaré a la nave y les granjeará una suma inmensa». Los fenicios se quedaron un año entero con nosotros. Y así que su bajel estuvo cargado, en casa de mi padre se presentó un hombre que traía un collar de oro. Y mientras las esclavas y mi madre lo tomaban y ofrecían precio, aquel hizo a la mujer silenciosa señal y se volvió a la nave. La fenicia me sacó del palacio. Llegamos al puerto, los fenicios nos hicieron subir y empezó la navegación por la líquida llanura. El viento los trajo a Ítaca y acá Laertes me compró con sus bienes. Así estos conversaban. Después se fueron a dormir, mas no por mucho tiempo que enseguida llegó la aurora. Los compañeros de Telémaco amainaron las velas y llevaron el buque a fuerza de remos al fondeadero. Vayan ustedes a la ciudad, les dijo Telémaco, pues yo me iré hacia el campo, y al caer de la tarde bajaré a la población. ¿Y yo a dónde iré? Preguntó Teoclimeno. Voy a indicarte un varón a cuya casa puedes ir, Eurímaco, con mucho el mejor de todos, y anhela casarse con mi madre y alcanzar la dignidad real. No hubo acabado de hablar cuando voló un gavilán, el cual desplumaba una paloma que tenía entre las garras. Telémaco le dijo entonces Teoclimeno, no sin ordenarlo un dios, voló el ave a tu derecha, pues mirándola de frente entendí que es agorera. No hay en la población de Ítaca un linaje más real que el tuyo y mandarás allá perpetuamente. Ojalá se cumpliera lo que dices, respondió Telémaco, que bien pronto conocerías mi amistad. Y habló a Pireo, su fiel amigo. Llévate a mi huésped a tu casa y trátale con solícita amistad. Cuando así hubo hablado, los compañeros se encaminaron a la ciudad y Telémaco se fue hacia la majada. Cuando llegó, los perros le halagaron sin que ninguno ladrara. Advirtió Odiseo, Eumeo, sin duda viene un compañero tuyo, porque los perros en vez de ladrar mueven la cola. En ese instante, su hijo se detuvo en el umbral. El porquerizo se levantó atónito. Fue al encuentro de su señor y le besó la cabeza. «Has vuelto, Telémaco, mi dulce luz», dijo Eumeo. «No pensaba verte más desde que te fuiste a Pilos». «Por ti vine, abuelo», respondió Telémaco, «por verte y saber si mi madre permanece todavía en el palacio o ya alguno de aquellos varones se casó con ella». «Ella permanece en el palacio», contestó Eumeo. «¿De dónde ha llegado este huésped?», preguntó Telémaco al ver a Odiseo. «Se precia de tener su linaje en Creta», dijo Eumeo. «¿Cómo acogeré en mi casa al forastero?», dijo Telémaco. «Yo soy joven y no tengo confianza en mis manos para rechazar a quien lo injurie. Pero ya que este huésped llegó a tu morada, le entregaré un manto y una túnica, sandalias y una espada, y le enviaré a donde su corazón prefiera». «Oh amigo», dijo Odiseo, «se me desgarra el corazón cuando te oigo hablar de las iniquidades que maquinan los pretendientes en palacio. Ojalá que con el ánimo que tengo gozara de tu juventud y fuera el hijo del eximio Odiseo, o este en persona. Cortárame la cabeza un varón enemigo, si no me convertía entonces en una calamidad para todos aquellos». Atenea se le apareció entonces a Odiseo sin que Telémaco la viera. Odiseo le dijo, «Habla con tu hijo y nada le ocultes, para que después de tramar cómo darán muerte a los pretendientes, vayan a la ciudad». Luego, tocándole con la varita de oro, le aumentó la talla y el vigor juvenil. «Oh forastero», le dijo entonces Telémaco con gran asombro, «te muestras otro en comparación de antes, pues se han cambiado tus vestiduras y tu cuerpo. Debes de ser uno de los dioses que poseen el anchuroso cielo». «¿Por qué me confundes con los inmortales?», le contestó Odiseo. «Soy tu padre por quien gimes y sufres tantos dolores y aguantas las violencias de los hombres». Diciendo así, besó a su hijo y dejó que las lágrimas le cayeran por las mejillas. Mas Telémaco, como aún no estaba convencido, le dijo, «Tú no eres mi padre, sino un dios que me engaña». «Telémaco», dijo Odiseo, «no conviene que te admires de tan extraordinaria manera, pues ya no vendrá otro Odiseo, que ese soy yo. Lo que has presenciado es obra de Atenea, que impera en las batallas». Telémaco abrazó a su padre entre sollozos y lágrimas. «¿En qué nave los marineros te han traído a Ítaca?», preguntó Telémaco. «Trajéronme los feacios», contestó Odiseo, «habiéndome dado espléndidos presentes». «Mas ea, enumérame los pretendientes para que, sabiendo yo cuántos y cuáles son, medite si nosotros dos nos bastaremos». «Padre», dijo Telémaco, «pues los pretendientes son muchos. De Duliquio vinieron 52 mozos. Otros 24 mancebos son de Same. De Sacinto hay 20 jóvenes aqueos, y de la misma Ítaca 12, y están con ellos el heraldo Medonte y dos criados. Pero tú piensas si es posible hallar algún defensor que nos ayude». «Reflexiona si nos bastaría Atenea y el padre Zeus», contestó Odiseo. «Bueno, son los defensores que me hablas», dijo Telémaco, «aunque residen en lo alto. No permanecerán mucho tiempo apartados de la encarnizada lucha, dijo Odiseo. Ahora tú, apenas se descubra la aurora, vete a casa. A mí el porquerizo me llevará más tarde, transformado en mendigo. Si me ultrajan en el palacio, sufre en el corazón. Y si me echan o me hieren, pasa por eso también. Mándales únicamente que pongan fin a sus locuras, que ya les llegó el día fatal. Luego, cuando Atenea me lo inspire, te haré una señal con la cabeza. Así que lo notes, llévate las armas que hay en el palacio, colocándolas en lo hondo de mi habitación. Tan solo dejarás para nosotros dos espadas, dos lanzas y dos escudos. Otra cosa, si en verdad eres hijo mío y de mi sangre, ninguno oiga decir que Odiseo está dentro. Mientras tanto, los compañeros de Telémaco arribaban a Ítaca y transportaban los regalos a la morada de Clitio. Luego enviaron un heraldo a la casa de Odiseo que diese nuevas a Penélope de cómo Telémaco estaba en el campo. Al enterarse, los pretendientes salieron del palacio muy confusos, y Eurímaco comenzó a arengarles. Gran proeza ha ejecutado orgullosamente Telémaco con ese viaje. Y Antínoo dijo, ¿cómo las deidades libraron del mar a Telémaco? Mas tramemos ahora mismo algo para que le podamos dar deplorable muerte, pues se me figura que mientras viva no se llevarán a cumplimiento nuestros intentos. Yo no quisiera matar de esta suerte a Telémaco, dijo Anfínomo, que es grave cosa destruir el linaje de los reyes. A todos les plugo lo que dijo y se fueron a la casa de Odiseo. Entonces Penélope decidió mostrárseles, pues supo que se tramaba la muerte de su propio hijo. Antino, dijo Penélope, ¿por qué estás maquinando cómo dar a Telémaco la muerte? ¿Acaso ignoras que tu padre vino acá huido por temor al pueblo? Hallábase este muy irritado contra él porque había ido con unos piratas tafios a causar daño a los tésprotos, nuestros aliados, y querían matarlo y devorar sus bienes, pero Odiseo los contuvo. Y ahora te comes su casa, pretendes a su mujer e intentas matarle el hijo. Al caer la tarde, el porquerizo volvió a la cabaña y Atenea se le acercó entonces a Odiseo y tocándolo con su varita lo convirtió otra vez en anciano. Eumeo, dijo Telémaco, ¿están de regreso los pretendientes o me acechan aún esperando que vuelva a mi casa? Al volver, le respondió Eumeo, vi que una nave bajaba a nuestro puerto, y en ella había multitud de hombres y estaba cargada de escudos y de lanzas. Creí que serían ellos. Telémaco se sonrió y volvió los ojos a su padre, recatándose de que no lo viera el porquerizo. Terminada la faena, recibieron el don del sueño. Mas así que se descubrió la aurora, Telémaco dijo, «Abuelo, me voy a la ciudad para que me vea mi madre, pues no creo que deje el llanto hasta que me haya visto. A ti te ordeno que lleves al huésped a la población a fin de que mendigue en ella». «Amigo», dijo Odiseo, «también yo prefiero que no me detengan, pues más le conviene a un pobre mendigar por la ciudad que por los campos. Vete, pues, que a mí me acompañará ese hombre a quien se lo mandaste». Telémaco salió, y cuando llegó al palacio vio la primera de todas a Euriclea, su nodriza, que corrió a su encuentro derramando lágrimas. Luego salió de su estancia Penélope, que echó los brazos sobre el hijo amado, le besó la cabeza y los ojos, y dijo sollozando, «Has vuelto, Telémaco, mi dulce luz. Ya no pensaba verte más desde que te fuiste ocultamente». «Madre mía», le respondió Telémaco, «vete con tus esclavas a lo alto de la casa y haz votos de sacrificar hecatombes a todos los dioses. Y yo, en tanto, iré al ágora para llamar a un huésped que vino conmigo». Fue a sentarse donde estaban Mentor, Antifo y Aliterses. Luego se presentó Pireo, que traía al huésped al ágora. «Telémaco», dijo Pireo, «manda mujeres a mi casa para que te remita los presentes que te dio Menelao». Pireo respondió Telémaco, «Si los soberbios pretendientes me mataran y se repartieran los bienes de mi padre, quiero más que goces tú de los presentes que no alguno de ellos». Diciendo así, se llevó al huésped a su casa, y una vez allí Penélope le dijo, «Telémaco, iré a acostarme ya, y aún no has querido decirme si en algún sitio oíste hablar del regreso de tu padre». «Madre», respondió Telémaco, Fuimos a Pilos para ver a Néstor, que me aseguró que no había oído que ningún hombre de la tierra hablara de Odiseo, y me envió al Átrida Menelao. Menelao me preguntó qué necesidad me llevaba a su palacio, y me dijo que vio a Odiseo. Sí, en el palacio de la ninfa Calipso, que lo detiene por fuerza. Oh, veneranda esposa de Odiseo, le dijo Teoclimeno, el huésped de Telémaco, yo te haré un vaticinio cierto. El héroe ya se halla en su patria tierra y maquina males contra los pretendientes. En tanto los pretendientes se divertían tirando discos y jabalinas, y Odiseo y el divinal Porquerizo se encaminaron a la ciudad. Con ellos se encontró Melantio, que llevaba las mejores cabras para la cena de los pretendientes, y les dijo, ¿A dónde, no envidiable porquero, conduces ese glotón, ese mendigo importuno, peste de los banquetes? Acercándose, le dio una cos. Cuando Odiseo y el Porquerizo llegaron a su vez, oyeron los sones de la cítara, pues Femio empezaba a cantar. Y un perro que estaba echado, alzó la cabeza y las orejas, era Argos, el can de Odiseo. Y cuando Odiseo lo vio, se enjugó una lágrima que ocultó a Eumeo. Al ver al Porquerizo, Telémaco lo llamó a su lado. Poco después entró Odiseo. Telémaco tomó un pan entero y mucha carne, y le dijo a Eumeo que se la entregara al forastero, y que le dijera que le pidiera más a los pretendientes. Odiseo tomó las viandas y se las comió. Después fue a pedirle a cada varón, y ellos se preguntaban quién era y de dónde había venido. «¡Llávalo hacia acá el porquero!», les dijo Melantio. Antino increpó al Porquerizo. «Eumeo, ¿por qué lo trajiste a la ciudad? ¿Acaso no tenemos bastantes vagabundos?». Telémaco intervino. «Antino, en verdad que miras por mí como un padre cuando me ordenas arrojar a ese huésped». Odiseo se acercó a Antino y le dijo, «Dame algo que no me pareces el peor de los aqueos». «¿Qué dios nos trajo esta peste hacia el banquete?», exclamó Antino. «Oh dioses», exclamó Odiseo, «¿no darías de tu casa ni siquiera sal, cuando sentado a la mesa ajena no has querido entregar un poco de pan?». «Ya no creo que pueda salir impune de esta sala», dijo Antino, y tomando un cascabel se lo tiró. «Si en alguna parte hay dioses para los mendigos», dijo Odiseo, «coja la muerte, Antino, antes que el casamiento se lleve a término». Cuando Penélope oyó decir que Antino había herido al huésped, mandó llamar al porquero. Después que el porquero le informó lo que sabía, Penélope hizo llamar al forastero a su presencia. Mas el porquero volvió solo, y ésta le preguntó entonces por qué no se había presentado el extranjero. «Habla razonablemente», respondió Eumeo, queriendo evitar la insolencia de varones tan soberbios. «Te invita a que aguardes hasta la puesta del sol para verlo». Llegó luego un mendigo, Iro, que se señalaba por su vientre glotón e intentó echar a Odiseo de su propia casa. «Infeliz», le replicó Odiseo, «en este umbral hay sitio para los dos. Pero no me provoques demasiado, no seas que viejo como soy, te llene de sangre». De tal modo se saherían, y Antino advirtiéndolo dijo, «Amigos, jamás hubo una diversión como la que un dios nos trae». Y dirigiéndose a los mendigos, añadió, «De los vientres de cabra que pusimos a la lumbre para la cena, escoja el que quiera aquel que salga vencedor por más fuerte». A Iro se le turbó el ánimo. A Odiseo, después de considerarlo bien, le pareció que lo mejor sería pegarle suavemente para no ser reconocido. Alzado los brazos, Iro dio un golpe a Odiseo en el hombro, y Odiseo tal puñaba a Iro en la cerviz que le quebrantó los huesos y le hizo echar sangre por la boca. Luego Odiseo arrastró a Iro hasta las puertas y le dijo, «Quédate ahí sentado para ahuyentar los puercos y los canes, y no quieras, siendo tan ruin, ser el señor de los huéspedes y de los pobres». «Zeus, te conceda lo que más anheles», le dijeron los pretendientes a Odiseo. Antino le entregó el vientre de cabra, y Anfínomo le sirvió dos panes, diciéndole, «Sé dichoso en lo sucesivo, ya que ahora te abruman tantos males». «Me pareces muy discreto, Anfínomo», le respondió Odiseo, «por eso voy a decirte una cosa. También yo fui feliz en otro tiempo, pero cometí repetidas maldades. Nadie por consiguiente sea injusto». Anfínomo se quedó con el corazón angustiado, aunque no por eso habría de librarse de la muerte. Luego, Penélope bajó del aposento superior y se mostró ante los pretendientes. Telémaco reprendió a su hijo. ¿Qué acción no se ha ejecutado en esta sala donde permitiste que se maltratara a un huésped? Madre, le respondió Telémaco, me es imposible resolverlo todo. El combate del huésped con Iro se efectuó por haberlo acordado los pretendientes. Penélope, dijo entonces Eurímaco, si te vieran en Argos, muchos más serían tus pretendientes, por tu belleza y tu buen juicio. Eurímaco, le respondió Penélope, mis atractivos los destruyeron los dioses cuando los argivos partieron para Ilión y se fue con ellos mi esposo. Un pesar terrible me llega al corazón porque los que pretenden a una mujer ilustre traen bueyes y ovejas, le hacen espléndidos regalos y no devoran impunemente los bienes ajenos. Odiseo se holgó de que Penélope le sacara regalos y los lisonjeara cuando eran tan diferentes sus pensamientos. Las esclavas cuidaban de mantener el fuego y Odiseo les dijo, «Vayan con la reina, que yo cuidaré de alumbrar a los que están aquí». Las esclavas se rieron y Melanto, a la cual educó Penélope como a una hija suya, lo increpó. «Miserable forastero, en vez de irte a dormir a una herrería, hablas aquí con audacia entre tantos varones». Mas no sea que levante alguno más valiente que Iro y te arroje de la casa. Pero los pretendientes no se abstuvieron tampoco de la dolorosa injuria. Huésped, le dijo Eurímaco, ¿querría servirme en mis campos si te tomase a jornal? Eurímaco le respondió Odiseo, si hubiéramos de competir sobre el trabajo de la siega, me vería rompiendo un no interrumpido surco. Y si Odiseo volviera, estas puertas tan anchas te serían angostas cuando salieras huyendo. ¡Ah, miserable! Le contestó Eurímaco. Pronto te impondré el castigo que te mereces por la audacia con que hablas. ¡Desgraciados! Exclamó Telémaco. Su ánimo ya no puede disimular los efectos del vino. Mas ya que comieron bien, vaya cada cual a recogerse en su casa. Odiseo se quedó en el palacio y le dijo a Telémaco que era preciso esconder todas las armas. Telémaco obedeció a su padre y llamando a su ama Euriclea le dijo, «Tenme encerradas las mujeres mientras llevo a otro cuarto las armas de mi padre». Así dijo, y ninguna palabra voló de los labios de Euriclea. Cuando hubieron guardado las armas, Telémaco fue a recogerse en su aposento, mas Odiseo se quedó en la sala. Penélope salió entonces de su cuarto y las esclavas le colocaron un sillón junto al hogar. «Forastero», dijo Penélope, «dime si has conocido a Odiseo Laertíada». «Señora», respondió Odiseo, «lo conocí en Cenoso y le ofrecí los dones de la hospitalidad, cuando el héroe enderezaba el viaje para Troya». «Si es verdad que hospedaste a mi esposo», dijo Penélope, «dime qué vestidura llevaba su cuerpo y cómo eran el propio Odiseo y los compañeros que le seguían». «Oh, mujer», dijo Odiseo, es difícil referirlo después de 20 años que se fue de allá. Esto no obstante, te diré que Odiseo llevaba un manto lanoso, purpúreo, con áureo broche de 2 agujeros. En la parte anterior estaba bordado un perro que tenía entre las patas un cervatillo. En torno del cuerpo llevaba una túnica que relucía como el sol. Acompañábale un heraldo de nombre Euríbates. «Forastero», dijo Penélope, «aunque ya antes de ahora te tuve compasión, en adelante has de ser querido y venerado en esta casa, pues yo misma le entregué esas vestiduras». «Oh, mujer», dijo Odiseo, «no mortifiques más el ánimo llorando a tu marido, pues Odiseo vive». «Ojalá se cumpliera cuanto dices», contestó Penélope, «pero mi ánimo presiente que Odiseo no volverá a esta casa». «Mas vosotras, criadas, lavad al huésped y aparejadle un lecho». «Tampoco me agradan los baños, ni tocará mi cuerpo ninguna mujer, y si no hay alguna muy vieja y de honestos pensamientos». «Jamás llegó a mi casa varón de tan buen juicio», dijo Penélope. «Tengo una anciana de prudente ingenio que fue la que crió a aquel infeliz. Ea prudente Euriclea, lava a este varón». «Oye lo que voy a decir», dijo Euriclea a Odiseo. Muchos huéspedes vinieron a esta casa, pero en ninguno he advertido una semejanza tan grande con Odiseo en el cuerpo, en la voz y en los pies como en ti. Euriclea comenzó a alabar a su señor y pronto descubrió la cicatriz de la herida que le había hecho un jabalí. Al tocar la cicatriz, la vieja la reconoció y soltó el pie de Odiseo. «Tú eres ciertamente Odiseo», dijo Euriclea. Y volvió los ojos a Penélope, queriendo indicarle que tenía dentro de la casa a su marido. Mas Penélope no pudo notarlo porque Atenea le distrajo el pensamiento. Después que Euriclea lo hubo lavado, Penélope le dijo, «Forastero, voy a decirte una cosa que pondrás en tu corazón. No tardará en lucir la infausta aurora que ha de alejarme de la casa de Odiseo, pues ya quiero ofrecer a los pretendientes un certamen. La segura es que aquel fijaba en línea recta y en número de 12 y desde muy lejos hacía pasar una flecha por los anillos. Los invitaré a esta lucha, y aquel que más fácilmente maneje el arco, lo arme y haga pasar una flecha por el ojo de las 12 segures, será con quien yo me vaya». «Oh, veneranda mujer de Odiseo Laertíada», dijo Odiseo, «no difieras por más tiempo ese certamen, pues el ingenioso Odiseo vendrá antes que ellos». Luego Penélope subió a su habitación y se echó a llorar por su caro marido. Mientras tanto, Odiseo, acostado en el vestíbulo de la casa, se revolvía inquieto de una a otra parte, pero se le acercó a Atenea, que había descendido del cielo transfigurada en mujer, y le dijo, «¿Por qué velas todavía? Esta es tu casa, y tienes dentro a tu mujer y tu hijo, que es tal como todos desearan que fuera el suyo». «Oh, diosa», respondió Odiseo, «mi ánimo me hace pensar cómo lograré poner las manos en los pretendientes». «Desdichado», replicó Atenea, «se tiene confianza en un compañero peor, que es mortal, y yo soy una diosa que te guarda en todos tus trabajos. Pero ríndete al sueño, que es gran molestia pasar la noche sin dormir y vigilando». Al despuntar la aurora, las esclavas se pusieron a trabajar dentro de la casa. Poco después se presentó Eumeo, el porquerizo. Luego el cabrero Melantio, que volvió a zaherir a Odiseo. Al tercero llegó Filetio, mayoral de los pastores. Finalmente llegaron los pretendientes, que sacrificaron ovejas, cabras, cerdos y una vaca. Filetio le repartió el pan, y Melantio les escanciaba el vino. De pronto Palas Atenea movió a los pretendientes a una risa inextinguible, y entonces Teoclimeno dijo, «¡Ah, míseros! Noche oscura les envuelve la cabeza y los muros están rodeados de sangre». «Estás loco ese huésped venido de país extraño», dijo Eurímaco. «Me iré afuera», dijo Teoclimeno, «porque veo claro que viene sobre ustedes la desgracia». En eso la discreta Penélope mandó colocar su magnífico sillón enfrente de los huéspedes y dijo, «Ilustres pretendientes míos, los espera este certamen. Pondré aquí el gran arco de Odiseo, y aquel que más fácilmente lo maneje, lo tienda, y haga pasar una flecha por el ojo de las 12 segures, será con quien yo me vaya». Tales fueron sus palabras, y mandó enseguida a Eumeo que ofreciera a los pretendientes el arco. «También yo lo intentaré», dijo Telémaco, «y si logro armarlo y traspasar con la flecha el hierro, mi veneranda madre no me dará el disgusto de irse con otro y desamparar palacio». Tres veces quiso armarlo, y tres veces hubo de desistir en su intento. «¡Ea!», dijo entonces Telémaco, «prueben ustedes el arco». Primero se levantó Leodes, mas no pudo tender el arco, que antes se le fatigaron sus manos blandas y no encallecidas. Al punto, dijo Antínoo a Melantio, «enciende fuego en la sala, coloca junto al hogar una silla con una pelleja, y trae una gran bola de sebo para que los jóvenes, calentando el arco y untándolo con grasa, probemos de armarlo». Melantio obedeció, y los pretendientes fueron probando el arco, calentándolo y untándolo con sebo, mas no consiguieron tenderlo. Y ya solo quedaban sin probarlo Antínoo y Eurímaco, que eran los príncipes entre los pretendientes, y a todos superaban por su fuerza. Entonces salieron juntos de la casa Eumeo y Filetio. Odiseo les siguió y les dijo, «Si volviera Odiseo, ¿se pondrían de parte de él o de los pretendientes?». «Padre Zeus», exclamó Filetio, Si volviera aquel varón, ya verías cuál es mi fuerza y de qué brazos dispongo. Pues aquí lo tienen, dijo Odiseo. Soy yo. Voy a mostrarles una señal para que me reconozcan. Ambos vieron la cicatriz que le había hecho el jabalí y rompieron en llanto. Cesen de llorar, dijo Odiseo. Entren en el palacio, pero no juntos, sino uno tras otro. Los pretendientes no han de permitir que se me dé el arco, pero tú, Eumeo, pónmelo en las manos. Hablando así, entró en el palacio. Ya Eurímaco manejaba el arco, mas no consiguió armarlo. Y Antino dijo, pongan el arco en tierra y permanezcan clavadas todas las segures, pues no creo que se la lleve ninguno de los presentes. Entréguenme a mí el pulido arco, dijo Odiseo, y probaré mi fuerza. ¡Oh! El más miserable de los forasteros, le contestó Antino, no hay en ti ni pizca de juicio. Antino, le dijo Penélope, no es decoroso que se ultraje a los huéspedes de Telémaco. ¿Por ventura crees que si el forastero tendiera el arco, me llevaría a su casa? No creemos que ese te haya de llevar, intervino Eurímaco, pero nos da vergüenza que digan que no podemos armar el arco, mientras que un mendigo lo tendió con facilidad. ¡Ea!, exclamó Penélope, entréguenle el arco y veamos. Madre, dijo Telémaco, vuelve a tu habitación y del arco nos cuidaremos los hombres y principalmente yo. Asombrada por las palabras de su hijo, Penélope se fue a su habitación y en tanto el porquerizo le llevó el arco al huésped. Seguidamente llamó al ama Euriclea y le dijo que Telémaco le mandaba cerrar las puertas de las estancias e impedir que las mujeres se asomaran si oían gritos. Filetio, a su vez, salió de la casa silenciosamente y fue a entornar las puertas del patio. Luego volvió a entrar con los ojos clavados en Odiseo. Odiseo probó entonces la cuerda, y a los pretendientes se les mudó el color. Tomó el héroe una flecha y, acomodándola al arco, apuntó al blanco. Despidió la saeta y no erró a ninguna de las segures. «Mis fuerzas están enteras todavía», dijo a Telémaco. «Pero ya es hora de aprestar la cena a los aqueos mientras haya luz». Le hizo a su hijo una señal con las cejas, y Telémaco ciñó la aguda espada. Asió su lanza, y armado de reluciente bronce, se puso junto a su padre. Odiseo se desnudó entonces de sus andrajos, y dijo a los pretendientes, «Ya este certamen fatigoso está acabado. Ahora apuntaré a otro blanco a donde jamás tiró varón alguno, y he de ver si lo acierto por concederme a Apolo tal gloria». Y enderezó la amarga saeta hacia Antino. La flecha le acertó en la garganta y la punta asomó por la tierna cerviz. Antino se desplomó hacia atrás y de sus narices brotó un espeso chorro. Al verle caído, los pretendientes dejaron las sillas y recorrieron con los ojos las paredes, pero no había ni un escudo siquiera, ni una lanza. «¡Forastero!», gritaron. «Mal haces en disparar el arco contra los hombres, pero ahora te aguarda una terrible muerte». «¡Ah, perros!», les dijo Odiseo. «No creían que volvería del pueblo troyano, y me arruinaban la casa. Forzaban a las esclavas, y estando yo vivo, pretendían a mi esposa sin temer a los dioses». Eurímaco fue el único que le contestó. «Si eres en verdad, Odiseo, te asiste la razón, pues se han cometido muchas iniquidades en el palacio. Pero el culpable de todas estas cosas yace en tierra, Antino. Nosotros, para aplacarte, públicamente te resarciremos en cuanto se ha comido y bebido en el palacio». «Eurímaco», dijo Odiseo, «ni aunque cada uno me diera todo su patrimonio, se abstendrían mis manos de matar hasta que hayan pagado todas las demasías». «Amigos», dijo Eurímaco, «¿no contendrá este hombre sus manos indómitas? Pensemos en combatir». Diciendo así, desenvainó la espada y arremetió contra Odiseo, gritando de un modo horrible. Pero Odiseo le tiró una saeta que se le clavó en el hígado. Y Eurímaco, tambaleante y dando vueltas, vino a dar encima de la mesa, y por fin oscura nube se extendió sobre sus ojos. También Anfinomo se fue hacia Odiseo con la espada, mas Telémaco le arrojó la lanza, la cual se le hundió en la espalda y le atravesó el pecho. «Padre», dijo Telémaco, «voy a traerte un escudo y un casco, y de camino me pondré también las armas, y daré otras al porquerizo y al boyero». «Tráelo corriendo», dijo Odiseo, mientras tenga saetas para rechazarlos. En la pared había un postigo que daba paso a una callejuela, y Odiseo mandó a Eumeo que la custodiara. Mientras tanto, Melanteo subió a la estancia de Odiseo por la escalera, adivinando que allá habían escondido las armas. Una vez allí tomó dos escudos, igual número de lanzas y otros tantos yelmos, y llevándoselo todo lo puso en manos de los pretendientes. Desfallecieron las rodillas y el corazón de Odiseo cuando los vio armarse. «Oh, padre», le dijo Telémaco, «yo tuve la culpa, pues dejé sin cerrar la puerta del aposento, y su espía ha sido más hábil. Mas ve tú, Eumeo, a ver si el que hace tales cosas es Melantio». Eumeo y Filetio encontraron a Melantio en la habitación, se le echaron encima y lo ataron. Aún vivían Eurinomo, Anfimedonte, Demoptólemo, Pisandro y el valeroso Pólibo, que eran los más señalados por su bravura y peleaban por conservar sus vidas. Todos arrojaron sus lanzas con gran ímpetu, mas hizo Atenea que todos los tiros dieran en vacío. Entonces Odiseo ordenó a los suyos que lanzaran a su vez las lanzas. Odiseo mató a Demoptólemo, Telémaco a Euríades, Eumeo a Elato y Filetio a Pisandro. Los pretendientes retrocedieron al fondo de la sala y Odiseo y los suyos corrieron a sacar de los cadáveres las lanzas. Los pretendientes retornaron a arrojar las lanzas, pero Atenea hizo que los tiros erraran. Solo Anfimedonte dio a Telémaco en la muñeca, y Ctesipo logró que su lanza rasguñara el hombro de Eumeo. Odiseo y los que con él se hallaban arrojaron otra vez sus lanzas. Odiseo hirió a Euridamante, Telémaco a Anfimedonte, Eumeo a Pólibo y Filetio a Ctesipo. Luego Odiseo le envainaba de cerca su gran pica al Damastórida, y Telémaco hirió por su parte a Leócrito, y los ánimos de todos los pretendientes quedaron espantados. En esto, Leodes corrió hacia Odiseo, le abrazó por las rodillas y le suplicó clemencia. Mas Odiseo desenvainó su espada y le dio tal golpe en medio de la cerviz que la cabeza rodó por el polvo mientras Leodes hablaba todavía. Pero el aedo Femio, el cual cantaba ante los pretendientes obligado, se libró de la parca. Entonces Telémaco pidió a su padre que perdonaran también la vida del heraldo Medonte, que lo había cuidado siempre cuando aquel era niño. Odiseo mandó luego al aedo y al heraldo que salieran, y registró con los ojos toda la estancia, por si alguno de aquellos hombres hubiera quedado vivo, pero los vio a tantos como eran. Entonces mandó a llamar a Euriclea, y le preguntó cuáles de las esclavas del palacio le hacían poco honor y cuáles estaban sin culpa. Seguidamente, Odiseo mandó traer a las que se habían entregado a la imprudencia. Las mujeres fueron encargadas de sacar los cadáveres del patio, y después limpiaron de sangre las sillas y las mesas. Y cuando hubieron puesto todo en orden, Telémaco, Eumeo y Filetio las ahorcaron. Tras esto, se lavaron las manos y los pies y volvieron a penetrar en la casa. Euriclea dijo entonces a Odiseo, «Trae azufre, y también fuego para azufrar la casa, e invitarás a Penélope a venir acá con las criadas». Pronto las mujeres se acercaron a Odiseo con hachas encendidas. Lo saludaron y lo abrazaron, besándole la cabeza, los hombros y las manos. Mientras tanto, Euriclea se encaminó muy alegre para darle la nueva a su señora. «Despierta, Penélope», le dijo, «para ver con tus ojos lo que ansiabas. Ya llegó Odiseo y ha dado muerte a los pretendientes». Penélope se alegró y saltando de la cama abrazó a la vieja y bajó de la estancia superior. Mas al ver a Odiseo, se quedó sin desplegar los labios por tener el corazón estupefacto. «Madre», le dijo Telémaco, «ninguna mujer se quedaría así apartada de su esposo cuando él vuelve en el vigésimo año a la patria tierra». «Hijo mío», le respondió Penélope, «estupefacto está mi ánimo, y no podría decirle ni una sola palabra». «Telémaco», dijo Odiseo, «como estoy sucio, tu madre todavía no cree que sea aquel. Mas voy a decir lo que considero más conveniente. Lávense y pónganse las túnicas y ordenen a las esclavas que se vistan en el palacio, y acto seguido el aedo nos guiará en la danza, de suerte que, oyéndolo algún vecino, piense que son las nupcias lo que celebramos. No sea que la noticia de la matanza se divulgue antes de que vayamos a nuestros campos». Presto resonó la casa con el ruido de los que estaban bailando, y los de fuera al oírlo decían, Ya debe de haberse casado alguno con la reina. Eurinome, la despensera, lavó y ungió con aceite a Odiseo. Luego Atenea le difundió la gracia por la cabeza y Odiseo salió del baño con el cuerpo parecido al de los inmortales. «Desdichada», dijo a Penélope, «ninguna mujer se quedaría así alejada de su marido cuando éste vuelve en el vigésimo año a la patria tierra». «Ve, Euriclea», dijo Penélope, «y pon la cama del rey en el exterior de la habitación». «Oh, mujer», dijo Odiseo, «difícil le fuera hasta el más hábil cambiar mi lecho del sitio, pues hay una gran señal en el hecho que hice yo mismo». Creció dentro del patio un olivo. En torno suyo labré las paredes de mi cámara, la cubrí con excelente techo y la cerré con puertas sólidas. Después corté el ramaje, lo enderecé para convertirlo en pie de cama y lo pulí. Tal es la señal que te doy, pero ignoro si mi lecho sigue incólume o ya lo trasladó alguno. «Odiseo», le respondió Penélope, «no te enfades conmigo si no te abracé como ahora, tan luego como estuviste en mi presencia. Pero ahora que acabas de referir las señales de nuestra cama, que no vio mortal alguno, sino solos tú y yo, has logrado convencer mi ánimo». Diciendo esto, entrambos consortes llegaron muy alegres al sitio donde se hallaba su antiguo lecho. Al aparecer la aurora, Odiseo hizo levantar a su hijo, al porquerizo y al boyero, y les mandó que tomaran sus armas, y saliendo de la ciudad, llegaron a la casa de Laertes, al que encontraron en su jardín. «Dime, anciano», lo interpeló Odiseo, «si realmente he llegado a Ítaca, pues en mi patria hospedé, en otro tiempo, a un varón que tenía honra ser de Ítaca, y decía que Laertes Arcesíada era su padre». «Forastero», le respondió Laertes, «estás ciertamente en la tierra por la cual preguntas. Masea, contesta sinceramente, ¿cuántos años ha que acogiste a ese infeliz huésped, a mi hijo infortunado?». A Odiseo se le conmovió el corazón viendo a su padre, y dando un salto le besó y le dijo, «yo soy, oh padre, ese mismo por quien preguntas». «Si eres mi hijo», le dijo Laertes, «muéstrame alguna señal». «Primeramente la herida que en el Parnaso me hizo un jabalí, y si lo deseas, te enumeraré los árboles que una vez me regalaste en este huerto. Fueron 3 perales, 10 manzanos y 40 higueras. Así le dijo, y Laertes sintió desfallecer su corazón, reconociendo las señales que Odiseo iba describiendo. Luego entraron en la casa y se aparejaron un banquete, y mientras comían, la fama fue anunciando rápidamente la horrorosa muerte de los pretendientes. Los ciudadanos se dirigieron a la casa de Odiseo, sacaron los muertos, y después de enterrar cada cual a los suyos, se encaminaron al ágora. «Oh, amigos», dijo Eupites, sintiendo gran pena por su hijo Antino, «grande fue el mal que ese hombre maquinó contra los aqueos. Se llevó a muchos hombres en sus naves hacia Troya y perdió las naves y los hombres, y al volver ha muerto a los más señalados entre los ciudadanos. Mas ea, marchemos a su encuentro antes que se escape». «Oigan», dijo Aliterces, «fue por culpable debilidad que ocurrieron tales cosas, que nunca se dejaron persuadir cuando los exhortábamos a poner término a las locuras de sus hijos, y estos cometieron una gran falta devorando los bienes y ultrajando a la mujer de un varón eximio». Más de la mitad de los presentes se levantó con gran clamoreo, y los restantes a quienes había persuadido Eupites corrieron a tomar las armas. Mientras esto ocurría, dijo Atenea a Zeus, «Padre nuestro, ¿llevarás a efecto la perniciosa guerra o pondrás amistad entre unos y otros?». «Hija mía», le contestó Zeus, «puesto que Odiseo se ha vengado de los pretendientes, inmólese víctimas y préstense juramentos de mutua fidelidad. Tenga que él su reinado siempre en Ítaca. Hagamos que se olvide la matanza de los hijos y de los hermanos. Ámense los unos a los otros como anteriormente y haya paz y riqueza en abundancia». Odiseo y los suyos salieron al encuentro de los que venían al mando de Eupites. «¡Cuán grande es mi júbilo!», exclamó Laertes, «mi hijo y mi nieto se las aprestan a ser valientes». Entonces Atenea se detuvo junto a él y le infundió gran valor. Al punto Laertes arrojó su lanza e hirió a Eupites por entre el casco. Eupites cayó con gran estrépito. Odiseo y su hijo se habían arrojado a los enemigos que iban delante y los herían con espadas y lanzas, y a todos los mataran si Atenea no hubiera alzado su voz y detenido a todo el pueblo diciendo: «Dejen la terrible pelea, oitaquenses, para que se separen enseguida sin derramar más sangre». Todos se sintieron poseídos del pálido temor y las armas cayeron en tierra. Los itaquenses, deseosos de conservar la vida, se volvieron hacia la población y Odiseo, lanzando un terrible grito, se lanzó a perseguirlos. Mas el crónida despidió un ardiente rayo que fue a caer ante su hija, la diosa de los ojos de lechuza, que dijo entonces a Odiseo: «Laertíada del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en ardides, vente, y haz que termine este combate igualmente funesto para todos, no sea que el largovidente Zeus se enoje contigo». Así habló Atenea, y Odiseo, muy alegre en su ánimo, cumplió la orden. Y luego hizo que juraran la paz entre ambas partes la misma Palas Atenea, hija de Zeus que lleva la égida, que había tomado el aspecto y la voz de mentor.